show más chido pa' escuchar, voy a reír. Y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Voy a escuchar, no le voy a cambiar. A radio con Erasmo y Chocolate, el show más chido pa' escuchar, me hacen reír. Y todos mis problemas sé que voy a olvidar. ¡Eso! Señoras y señores, estamos aquí, güey. A ver, ¿qué traes? No. ¿Qué traes? Hubo Super Bowl chafa. Sí. En medio tiempo chafa. Sí. Nada bueno hubo. Pero los que son fans de Brady van a decir que fue un partidazo y todo. Está chido, felicidades. Otro anillo más para este Corva que tiene ya 7. ¿Sabes quién tiene? Ni un equipo de la NFL tiene más que... No se pasen de lanza. Todos los equipos tienen 6 campeonatos. Los... ¿Cómo se llama este equipo de los los acereros? Los Steelers. 7. 6. Y ese güey solito tiene 7, maestro. No. Muy bien por Brady, que la verdad... Digo, ha tenido una carrera ejemplar, ¿no? Como ha estado fuera de los escándalos, se habló de los balones desinflados con Patriotas, que eso fue una realidad. Pero digo, ¿a quién le desinflamos los balones para ver si hace lo mismo? O sea, sí, claro. Entonces, una vez más, y con el balón bien inflado, pues gana un Super Bowl más. Pero sí, el partido, digo, bien por los fans de los Bucaneros. Pero si no eres fan de Bucaneros... ¿Esperas un Super Bowl emocionante? Nada, no hubo ninguna emoción. En ningún momento hubo que dijeras tú, wow, este partido, ningún momento. Nada. Bueno, sí, para mí sí hubo un par de veces. ¿En qué momento dijiste, wow, ya se va a poner bueno el partido? Cuando se les escapaba el Mahomes, ahí se decía yo, wow, se les escapó. Ahí está, 2 veces de emoción y no, ya. A ver, A ver, güey, ¿cuántos touchdowns hicieron? Uno nada más, ninguno, ¿no? Hicieron. ¿De qué estás hablando? No, hablas de momentos de emoción. Un momento de emoción... No, estoy hablando de que digas tú, este partido ahí viene. No, ningún momento. Pero de emoción, cuando se escapaba Mahomes. A ver, si ya le empezamos a rascar, ya estamos mal. Pero estuvo chido, yo sigo enojado porque eliminaron a mis Packers, pero el año que viene, oye, ganó el MVP Rodgers, y eso fue lo que pasó. En otra cosa, los Tigres, maestro, los Tigres... Ganaron al Palmeiras y están en la final del Mundial de Clubes. Ningún equipo había logrado eso. Le ganaron al Palmeiras. Ahora, Doggy, hay que tener eso claro. Esto no los hace grandes para que no empiecen de que ahora sí somos grandes. No los hace grandes. Fíjate que yo soy un aficionado de Tigres, que a mí no me importa la grandeza. Qué bueno. Porque grandeza, ¿en qué lo hacen? ¿Qué es popular? Eso es lo que es para ustedes. No, para ustedes no es que ganen. Bueno, no, porque si es en el ganar, fuéramos grandes. Pero si lo van a hacer en popular, no somos populares. No somos un equipo regional. Eso no se debe de mentir. Tenemos un muy bajo rating cuando Tigres juegan. Nadie los quiere ver. Pero si yo soy aficionado a Tigres, me vale un comino lo que piense un chilango como el Garbanzo, un güey de Michoacán como Erasmo, otro güey de Jalisco que les van a la... A mí me importa mi equipo. Ahora, lo único que les queda a ustedes es ver desde lejos y ver y decir, el equipo chico, el equipo que según ustedes lo ven como menos, pues está en la final de club. Ahora, y si no lo quieren ver así, tampoco me importa. Pero la gente que es insegura está, que quieren que sea grande, estás equivocado. Ningún problema. Nosotros hablamos de este equipo porque sí está representando a México. Ah, qué bueno, como lo quieran ver, el Tuca lo dijo. Dijo, como ustedes quieran, si quieren apoyarlo bien y si no, no, está bien. Entonces no se estén quejando. ¿Quién? Ahora, tú, güey, nada, que ya nada. Si hay apoyo, los queremos, ojalá y gane. Nada, a mí me vale lo que tú pienses, otra vez te repito. Imagínate yo viendo el partido de mis Tigres, anotando gol al Palmeiras y pensando, el Garbanzo ahora sí lo va a querer. Güey. Pues debería ser bueno, pues, porque cuando mucha gente se pone colectivamente... ¿Te acuerdas cuando Pumas fue al Mundial de Clubes? No me acuerdo. Porque nunca han ido. Pero le ganó al Real Madrid. Pero le ganó al Real Madrid. Señores, pues bueno, vámonos con qué mal medio tiempo de la música. El año pasado fue J-Lo y fue Shakira. Bebés de luz. Bailaron bien rico, cantaron bien machín. Y The Weeknd, yo creo que es como los del partido, como los Buccaneers. Si les gusta The Weeknd y son fans de The Weeknd, lo van a defender y todo. Pero la mayoría de raza dicen que chafa. Lo bueno, dicen que no cobró. Ay, güey, hubiera sido un robo. gastaron 7 millones para hacer lo que hicieron, productor de grandes estrellas, fue más para la televisión. The Weeknd, que tiene, es como los dos carnales, tiene tres rolas conocidas. Entonces, este The Weeknd ya... Ah, los bondadosos anunciaron en sus redes sociales que era falso, que ellos iban a estar ahí porque estaban diciendo... Oye, qué bueno que hubieran estado los bondadosos. Oye, pero si esto a mí se me gustó. De hecho, se me hace uno de los mejores medios tiempos que hubo en la historia, ¿eh? Sí. De verdad que sí. Y es que... ¿Por qué? Es que todos ustedes, para ti lo grandioso y para mucha gente es... Que hay acuertes. Es un show. Es el show de medio tiempo. Es como otros shows de radio que dicen show de radio y ni siquiera hacen nada de show. Como por ejemplo, ¿quién? Oh, bueno, no es necesario. Y estás tú igual, ¿eso no es un show? No, eras no. Es que no todo es gritos y drones y que se cuelguen de un cable. No. La música de este cuate es buenísima. O sea, la canta un pedacito de una de sus rolas. La de... Oh, yes, I know. Yes, I know. Yes, I... No sé ninguna, la verdad. Les voy a decir cuál es el problema de esto. No es el problema, pero eso se llama como... Integración social, ¿no? Conexiones. No, digo, es afroamericano, ¿no? Tenía que estar un afroamericano ahí. No. ¿Cuáles son los tiempos que vivimos después de todo el año turbio del 2020? ¿No? ¿Cuánto dinero dinero Pepsi le metió al Black Lives Matter? ¿Tiene que ser un brody afroamericano? No, claro que sí. No, es uno de los artistas más populares en las listas ahorita de Billboard. Claro. O sea, sobre cualquier otra persona, más que Drake, más que cualquier otro cuate, este cuate de Weeknd es de los más populares, por eso está ahí. Doggy, no me digas cosas que no son, okay. Doggy, por está favor. Está bien, no, está bien. Por favor. Ok, entonces, the Weeknd, quiero ver que la gente, la mayoría de gente de verdad... Ve lo que está opinando y hablando, bro. Edwin, ¿conoces a The Weeknd? ¿Es uno de tus ídolos? No es de tus ídolos. Sí, Edwin. ¿Cómo que sí, Edwin? Es que tiene que ver. Porque ese güey sabe de música, güey. Tiene que ver el security. No sabe de música. Diablito, no hablas, nomás háblanos de Edwin y sales, güey. No le gusta que Edwin entre al aire. Hay que decir la verdad. ¿De qué? No sabe de música. Sí sabe, güey. ¿Cómo no? Sabe más que tú, güey. Es cantante profesional, además le abrió si los... Si supieras mucho de música, digo, Radio Tóxico estuviera bien programada, ¿no? Solo voy a decir dos cosas, Erasmo. Uno, Weeknd no cobró. Él hizo esto de gratis, o sea, no es inclusión. Chido, güey. ¿Tú viste que no cobró nada? ¿Tú estabas pues ahí? Está publicado. Bueno, pero tú viste. Pepsi, no cobró. A la NFL no le cobró. Tal vez Pepsi le pagó, pero la NFL no le cobró. Entonces, él es uno de los músicos más privilegiados aquí en Estados Unidos en el momento, como decía el Garbanzo. Y el show, recuerden que es un show de distanciamiento social. Gracias, y había que llenar varias expectativas para que esto pasara. Todos los músicos estaban separados, los bailarines estaban separados, entonces había que analizar esa parte también. Con permiso. A ver, ¿qué no viste tú los que estaban juntos todos en el suelo con una lámpara roja? Esos andaban con mascarilla. ¿Por eso? Exacto. Entonces podían hacer miles de cosas y todo. Podían hacer miles de cosas y todos con mascarilla. Ahora resulta que el Brody no hizo un buen show porque no podían estar junta la gente. No creo que haya sido un mal show. A mí me gustó. Yo digo lo mismo que Edwin y él es bueno, músico. Bueno, sería una buena encuesta para la gente. ¿Les gustó el medio tiempo? Les voy a decir la verdad. Diles, Erasno, lo que tenías ahí de chistoso. No, güey, yo sí lo grabé, güey, a veces no me puedo dormir, lo pongo, güey, y me duermo. Mira, güey, por mi madre, güey, Yo no sé si me desvelé el día antes, el sábado, pero me estaba durmiendo, güey. ¿Es en serio? Neta, yo así de... Y como que esperabas, dice, ahorita viene algo bueno, ahorita viene algo machina. ¡Pum! ¡Se acabó! Ladies and gentlemen, this is the NFL Rental Show. Hey, güey. Y aparte, siquiera empezó en cuanto acabó el partido, que hacen todo. Pasaron cosas y cosas, pues empezó el medio tiempo. No, a ver, es que ustedes están bien mal acostumbrados. ¿Se acuerdan de la primera toma? Exacto, a ver, mira, espérame, repítelo, estamos están bien. Están muy mal acostumbrados. ¿Acostumbrados a qué? A que los llenen de otras cosas que no tienen nada que ver con el verdadero talento del artista. Perfecto. Al principio hay una toma donde son varios componentes que forman una figura de un carro, acá bien chido, son varias cosas colgadas. Hay que tomar eso en cuenta. O sea, ¿cómo puedes tú enfocar algo para que se vea un encuadro, un carro convertible de poca? Tiene que haber un la verdad, de los mejores medios tiempos que he visto, la neta, increíble. Ustedes son ya bien guangos todos. Señores, vámonos con una noticia. Este era luchador y ya es mujer. Estamos hablando de la mujer, del hombre que era luchador de la WWE y ya regresó como una mujer. Estamos hablando de, se llama ahora Gabby Allon Tuff, el campeón de lucha libre de 42 años, que ahora en su Instagram apareció así y dice: esta soy yo, sin vergüenza, descaradamente yo. Este es el lado de mí, que se ha escondido en las sombras, asustada y temerosa de lo que pensaría medio mundo. El mundo. Miedo de lo que dirían o haría mi familia, amigos y seguidores. Imagínense, vatos, luchador de la WWE, son grandotes, fuertotes, así. Él era uno de esos luchadores grandotes, güey, machín. Ese vato se hizo mujer. Y era barbón, güey. Barbón, así fuerte, tatuado. Era rudo, rudo. Un vato, es un batote. Bueno, era. Entonces regresó y dice. Dice, cuando tenía 10 años, cuando mis padres no estaban en la casa, me metía en el closet y de mi madre y me probaba la ropa y me sentía bien, pero lo reprimí toda mi vida. O sea, que si iban sus papás, güey, y se metía al closet de los 10 añitos, se ponía la ropa de su mamá, güey. No. Sí, dice que ahorita tiene más de 50 mil seguidores. También dijo, él muchos lo conocen como Taylor Rick, era el luchador Taylor Rick. Grandotote, también reveló que los últimos 8 meses han sido muy duros. La confusión emocional de ser transgénero y tener que enfrentarme al mundo casi caga conmigo en múltiples ocasiones. O sea, ahorita ya bien maquillado, güey, sin barba, bien maquilladito, con sus... ya tiene sus boobies. Con sus... ya te puso sus boobies así, grandotas y todo. Fíjate, pero este es lo raro, güey, de que él como hombre, como Taylor Rick, estuvo casado. Está casado con Priscila Victoria Tuff, quien afortunadamente lo está apoyando, güey. Le está apoyando su esposa y le dijo, pues si es lo que tú quieres hacer, adelante. Los dos tienen una hija de 10 años. Ah, o sea, tiene una hija. Como Kaylin Jenner. Él llevaba una vida normal, güey, con su esposa, su hija, un batote, luchador. Un batote. Y de repente dijo, ya no puedo. Estaba así, ya no puedo. Y de repente, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. Ya no, ayúdame. Entonces su hija, Mía, dice: ay, güey, ya tengo dos mamás. Bueno, mi amada esposa, mi familia, mis amigos más cercanos me han aceptado por lo que soy. A ellos les estaré siempre agradecido. Su apoyo a lo largo del camino significa más de lo que nunca sabrán. Dejó claro el que era antes, el que antes se llamaba Taylor, ahora se llama Gabby. Dejó en claro Gabby. No man. Dice, no espero que todos estén de acuerdo conmigo y lo comprendan. No es mi lugar cambiar ninguna de sus creencias fundamentales. Solo debes saber que la capa exterior puede cambiar, pero el alma sigue siendo la misma. Dijo el que antes era un batote luchador. Qué bonitas palabras. Ahora una mujer. Bravo. Bien sexy. Y ahí está la foto. Ahorita Luis, ahí comparte la foto, iré, maestro. No, pues está bien, ¿no? Como él dice, pues. Sí, le vale lo que digan todos, y si él es así feliz, bien, y no le hace daño a nadie, su hija, digo, de 10 años va a decir, ah, ya tengo, o sea, eras, entonces, ahora va a ser mujer, pues está bien, ¿no? Transexual. Transexual, maestro, entonces la que era el batote. Ah, de cuenta que Pierrot sale del closet, güey, dice que es ahora Pierrota. Pierrota. Tenemos las fotos ahí en las redes sociales. Y yo me puse a pensar y dije, güey, o sea que, ¿te imaginas, güey, el esposo que llegue tarde un día, güey? El esposo de ella. Uy, uy, uy. Le pone unas madrizas, güey. Lo agarra del cuello de la camisa contra la lámpara y todo. ¡Sigue llegando tarde! Ya es que los luchadores agarran el micrófono siempre así. ¡Tenemos que llegarse tarde! Así. Oye, güey, imagínate que le diga, ¿me dejas ver el celular, mi amor? ¡No! El batote así, mi amor, quiero ver el celular con el tatuaje, güey. Que esté sin maquillaje. Y tú así de, no, y te agarra de la mano así, ¡ay, ya, espérame, espérame, toma, toma, toma! Oye, imagínense que este güey es tu vieja. Y está ahí en la casa y de repente dice, suegra, ¿quién es su nuera favorita? Y todas las nueras ahí, todas, ¿tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¡Claro! Que tú. ¿Quién más va a ser? ¡Tú eres la nuera favorita! ¡Ay, tontuela! ¡Ay, con cuña! ¡Ay, con cuña! ¡Tú eres la nuera favorita! Y la señora, la suegra, así de, ¿tú? ¿Tú? ¡Claro que sí! ¡Tú eres Gaby! ¡Taylor! Oye, oye, lo más chido de andar con esta morra, que bueno, que ya es mujer, es de que te puedes empedar, güey. Y te carga, güey, así de, ay, me ayudan a llevarlo al carro. Ya ves que ahorita las mujeres dicen, me ayudan a llevarlo al carro, me ayudan a llevarlo a la ven. Es así de, a ver, toc, toc, ten y abro la puerta, se lo echa aquí en el hombro, güey, así. Vámonos. Vámonos. Y luego lo baja ahí en el asiento de atrás, lo avienta. Como costal de cemento, órale. Lo pone en la cajuela, órale, güey, para que no te andes empedando, güey. Y un patado, órale. Tú sabes que es bueno casarte con ella, güey. ¿Por qué? Porque sabes que es una mujer que va a luchar por la relación. ¡Ah! Esa es una mujer, esa sí es una luchona, güey. Esa sí es una mamá luchona. Una mamá luchona. Dicen que la mujer, dicen que la mujer la aceptó. Así que, ya ves que según dice que la esposa de él la aceptó. La otra, la de, porque sí, está lo apoyó para que saliera. Sí, ¿tú crees que no, güey? También dijo, ¿me apoyas o no? Dijo, ¡claro! ¿Cómo se te ocurre, amiguis? Madriza. Amiguis. Amiguis. Oye, güey, no creo que la pelen mucho. Ella es la que va a andar, ¿cómo se dice? Pues como la impone. No creo que muchos le vayan a decir, ah, ¿quieres andar conmigo? Yo creo que ella es la que se va a lanzar. Creo que ella es la que se le va a lanzar seguido. Oye, cuando estén peleando, güey, imagínate la voz del luchador. Ya es que los luchadores no hablan normal. Sí. Ellos, oye, déjame decirte que sí, te vas a arrepentir de esto. Y nunca más, nunca más lo vas a volver a hacer. Te veo en la corte, el próximo jueves, en la corte, nos vemos con el juez y mis abogados, te van a poner tu lugar. Por último, cuando llore, le va a decir su vato, y ya deja de llorar, pareces vieja. Ah. Y le va a dar gusto. Ay, de veras, lo logré. Lo logré. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¡Atazo profundo para Reinfield! ¡Y se fue! ¡Daño noqueado! ¡El sexto triple! Se calentó la charla, se calentó. Se calentó la charla, se calentó. De acuerdo no estuvieron porque su equipo perdió. Y con excusas han llegado a este show. Charla Caliente Sports, de Erasmo y Chocolata. Se calentó. Señores, soy de Tigres. Soy de la banda de San Nicolás. Ya, Doggy, ya. Déjalo que goce también. Jugando bien, jugando mal. Ahí están los chiquitines. El equipo chiquito de San Nicolás, el que no le va a nadie. Señoras, señores, en la final, mi Erasmo, ¿por dónde te va a salir tanta envidia, compadre? Disfruta tu victoria. No deja de estar buscándole acá. Dije, Erasmo, ¿dónde te va a salir tanta envidia, Erasmo? Güey, él también quiere decir, güey, él también tiene envidia, no nomás yo. Todos tenemos envidia. Perdón. Maestro, ¿a usted le gusta analizar mucho, verdad? ¿Cómo dices tú, compadre? ¿A quién le ganaron? Al campeón de Libertadores, a el que eliminó al River Plate, al que fue y le metió 3 en la casa de River Plate, en el que llegó al Mundial de Clubes como el campeón de la Libertadores. ¿Qué más quieres, brother? Muy bien, muy bien. Ahora dígame usted, ¿cuál fue el jugador más peligroso del Palmeiras? que tú digas así, peligroso, no hay uno. Todos eran muy buenos. No. Usted le gusta analizar. A ver, sí, dígame, doggy. ¿Cuál fue el jugador más peligroso que usted vio que dijo, ay, güey, hay que agarrarlo? El portero. No le ganaron. El Palmeiras ni jugó, no hizo nada. Es como cuando el Chivas eliminó al Necaxa. Cuando el Chivas hablando? Eliminó al América, que no jugaron a nada, que hasta el Chicote metió 3 goles. No le ganaron a nadie, le ganaron, ni jugó el Palmeiras. Espero que el Bayern Múnich, que ganó hace rato, espero que el Bayern Múnich juegue a lo que juega, porque la neta, yo no sé qué sé, pero está bien. Yo recibí más mensajes de los Tigres que nada. ¿Por qué, güey? ¿Qué no ganaron? Ay, Erasmo, toma, güey. Ah, qué chido. Me gusta que se acuerden de mí cuando ganan. Eso es lo bueno. Además, ¿por qué se enojan, Dougie, cuando les dicen que ya cumplió Tigres? Ya, ya llegaron ahí, ya pierdan o ganen, ya. Ahí que muera. Oye, ¿tienes no algunos audios del que ganó? Digo, perdón por hacer el hate a un lado. ¿Pero por qué te enojas? Habló Guiñac, esto es lo que dice el francés. Que también, güey, cuando se vaya Guiñac, yo no sé qué van a hacer. Esto es lo que dijo Guiñac. Vinimos a hacer historia. La verdad, hace mucho tiempo que estábamos esperando ese momento, ganar una CONCACAF para llegar al Mundial de Clubes. Y hoy estamos en la final, entonces estamos orgullosos. Fue un partido complicado pasar al ganador de la Libertadores. Nunca es fácil, menos en semifinal de campeonato del mundo. Entonces, muy feliz para la institución, para la afición, que se lo merece, y para nosotros, que hicimos un gran trabajo. Podemos festejar el pase a la final, pero mañana ya a empezar a descansar, a preparar la final. Veremos contra quién nos toca, el Alí o el Bayern. En este torneo nada es fácil, todo el mundo puede ganar contra todos, entonces veremos, pero estamos listos para cualquier cosa. Y le digo a Guiñac, hoy vi jugar al Bayern Múnich. No crean que es el Bayern Múnich que le metió 8 al Barcelona. Así que se puede ganar al Bayern Múnich también, Brody. Esto dijo el Charlie González, que estaba en Pumas. Digo, en Pumas no iba a ganar nada, pero ya ¿cómo está. ¿Cómo no? ¿Cómo acá, no? Acá, este lo dice el delantero paraguayo. Acá estamos ya con las estrellitas en el cielo iluminándonos a nosotros. Creo que estamos muy orgullosos por lo que hicimos. Sé que la gente está ahí llorando con nosotros. Así que, obviamente, este triunfo es para todos ellos, con mucho esfuerzo. O sea, logramos el cometido. Estamos muy felices por jugar esta gran final tan soñada, tan esperada. La figura fue el arquero de Palmeiras, creo que ha demostrado su categoría. Pudimos haber llevado una mayor ventaja, pero bueno, hicimos lo que pudimos y logramos el cometido, así que muy feliz por eso. Vinimos con esa mentalidad de que tenemos que dejar en alto el nombre del país, de México, obviamente de la Confederación, de la CONCACAF, así que con mucho orgullo podemos decir que logramos lo que vinimos a buscar, de llegar a una final. Creo que ningún equipo lo ha logrado más de México. Así que queremos más, eso sí, llegamos con esa ilusión de llevarnos esta copa, así que estamos muy cerca y estamos muy, muy motivados, muy esperanzados de que se puede lograr este cometido. Oye, fíjate, nada más les doy algo así rapidito, algo que se vive. Es verdad, muy local, muy regional en Monterrey. Ha sido una pelea constante entre Rayados y Tigres, ¿no? Es una pelea que ustedes van a la calle todos los días, van a ver un Brody esperando el autobús con la camisa de Tigres o de Rayados. La afición en Monterrey es muy heavy. Y lo mejor o lo peor de todo es que es un 50 y 50. No, o sea, no hay más de uno ni de otros. Las aficiones están bien divididas. Entonces, el fútbol se divide mucho. Entonces, siempre es carrilla. Y la carrilla o el carro, como dicen allá, para los Tigres era... Nunca habíamos ganado nada internacionalmente. Cuando se le gana a LAFC que eliminó al América... Se gana ese partido por primera vez. Tigres ganó algo internacional, Brody. O sea, nunca se había ganado. Entonces, los de Monterrey fueron 4 veces al Mundial de Clubes, pero nunca llegaron a la estancia en la que están, ¿no? A donde llegó Tigres. Entonces, ahora es, no habíamos venido, pero ya que estamos aquí, ya llegamos a la final. Lo que nunca lograste tú en 4 oportunidades, Rayados. Este equipo que somos los chiquitines, los que no ganamos nada. Vean dónde estamos. Entonces, esa es la pelea, es el orgullo. Y por eso se vive algo muy grande. Esta canción que escuchan en el estadio, en un hotel donde se están quedando, cuando ellos se van a jugar, ganan al Palmeiras, regresan al hotel, y cuando llegan, los tienen con esta canción. Los árabes la pusieron en el hotel, lo reciben con globos color azul y amarillo de Tigres, y esta canción les ponen y les cantan hasta el cocinero del hotel cuando llegan al hotel. Ahí está el lobby, ¿eh? Van llegando los jugadores de ganarle al Palmeiras, están emocionados, los globos. Se ve que el cocinero es bueno, está bien gordo. Ahí va, todos celebrando. Oye, en otro dato curioso, Doggy, bueno, felicidades a todos los que le van a Tigres. Un dato curioso, fíjate que alrededor del hotel reservaron el Play Place de los McDonald's para que fueran a jugar a los niños ahí en los toboganes y la alberca de bolitas. Así es de que buen dato, ¿no? Digo. A ver, no entendí. Los McDonald's tienen áreas para jugar de niños y las reservaron para los de Tigres ahí en la alberca de bolitas, así. Ah, o sea, como son los chiquitines, dijeron McDonald's para esos niños. La envidia aquí, brothers. ¿Dónde nos vamos a quedar? En un hotel. Hay un McDonald's cerquita. Ay, no hay un Chuck E. Cheese ahí a la abuela. Muy buena tu broma, Garbanzo, pero por lo menos estamos allá. Pumas. Oigan, señores, el Tigres. Entonces está en la final el jueves. Juega contra el Bayern Múnich. Bayern Múnich está ahí porque acuérdense que Bayern Múnich fue el campeón de la Champions League. Le ganó la final al PSG. Y el Palmeiras estuvo ahí porque le ganó en la final al Santos de Brasil. El Tigres porque le ganó en la Conca Champions al LAFC. Y el Árabe que jugó ahora porque era la Copa de Asia. Y el equipo invitado del otro, el de Qatar, que estaba ahí. Entonces, señores, el Tigres ya hizo historia. Primer equipo en llegar a la final del Mundial de Clubes. El otro que estuvo muy cerca fue el que ganó tercer lugar, creo que fue el Monterrey. Nomás, y ya los demás cuarto. La peor participación. Óigalo bien. No lo digas así, Erasno, no lo digas así. A ver, ¿quién fue el que hizo la peor participación en el Mundial de Clubes? No lo digas así, Erasno. Necaxa ganó el tercer lugar contra... Le ganó al Manchester United y al Real Madrid. Que para mí es la mejor participación porque Tigres... Ahora jugó con un árabe y con el Palmeiras que no jugó nada. Y a medias pelos ese Palmeiras, ¿no? Pero bueno, señores... En sexto lugar quedó el peor de la historia. Se llaman las Chivas Rayadas de Guadalajara, güey. Fue el peor en Mundial de Clubes. No ganó nada. Se fueron. Ah, pero qué tal para echar carrilleros. No, fueron al sushi, decía. ¿Ah? Oye, ¿y América cómo quedó? Pero fue a ese. Pues ha ido como tres veces, Garbanzini. La última vez fue nos ganó el Real Madrid 2-0. Y luego es otra ventaja que tuvo Tigres, maestro. Este partido le hubiera tocado con el Bayern Múnich. No hubiera pasado la final. Sobran. Pero pues está bien. Felicidades, Tigres. Pero Chivas el peor. Sexto lugar en la historia del Mundial de Clubes. Pero son puro mexicano. Oye, tengo una pregunta, Erasno. Sí. A ver, es que anoté yo aquí una pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es el equipo que tiene la peor participación en el Mundial de Clubes? No manches, ya dije, mira, güey. Este güey le gusta. ¡La Chiva! ¡Ah, que la Chiva! ¡Oh, que la Chiva! Imposible de igualar. Oigan, manden ya su video al WhatsApp de Erasno. Erasno, a ver, saca tu WhatsApp. Aquí a ver, maestro. Sí, sácalo, ábrelo. El teléfono es 323-541-7994, Brody. Sí, oigan, grábense, porque ya viene esta semana, vamos a sacar al ganador. Es bien fácil, güey, es bien sencillo. Óiganlo, hablo español, entiendan. Es nomás, está ahí tu morra, tu novia, lavando los platos, barriendo, lo que sea. Llegas tú descuidado, con una escoba y como que la ligas, la flechas a tu vieja y le dices, feliz día del amor y la amistad, mi amor, soy tu cupido. Me mandan ese video al WhatsApp. Al 323-541-7994. Ahí me andan mandando historias. Mira, Erasno, yo quiero y amo mucho a mi mujer. Yo quiero estar con la MS. Me vale, güey. Tienen que hacer su video. Yo sé que ustedes la aman. Es que me han mandado. Mira, Erasno, yo sí me merezco. Mi viejo se merece todo. Pero... ¿no? Pero que hagan el video, es todo lo que tienen que hacer para que estén cotorreando con la MS, su comidita, las flores y puedan estar cotorreando ahí en Zoom con la banda MS. ¡Felicidades y échenle! ¡Aviéntenme el video al 323! 541-7994. Tienen hora y mañana. Mañana y pasado ya. Hey. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los Super Amigos. Don Toño y Don Chente. ¡Ay, pelados, queridos hermanos! Les saluda el más rorro de Zacatecas. Ese que está gritando es cuando yo estaba joven, queridos hermanos. No sé qué me conocieron cuando yo estaba más guapo. Cuando ya hablaba yo así. Claro que sí, queridos hermanos. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Estás en mi pensamiento constante, mi amor. Voy a la tierra ya, queridos hermanos desgraciados. Son una bola de desgraciados. Ahorita vengo, San Pedro. Ay, caí en una penca hoy. Ahora caí en una penca. Ay, queridos hermanos. Oye, ¿cómo estás, Antonio? Ya estás más cansadito, querido hermano. Te veo muy... Que... Te acabó esa noticia de que agarraba las boobies, queridos hermanos. Bueno, mira, Antonio, quiero decirte que últimamente ando tomando mucho. Ando tomando para olvidar, ese. Ando tomando mucho. Y yo creo que es para olvidarme de los dolores que ya me están dando. Porque ni un remedio casero ni los supositorios que me gustan tanto me quitan ya ese dolor. Ya me metí al alcoholismo. Y tú sabes, yo fumo. Y ahorita ando muy mal. ¿Pero por qué, querido hermano? Tantos años que viviste, querido hermano. Hay que acabarlos decentemente. Hay que acabar decentemente, querido hermano. Acuérdate que te retiraste para que no te vieran ahí como yo, muy guango en el escenario. Pues sí, pero estas calumnias ya no me han hecho bien, y yo quiero ya olvidarme de todo. Con decirte que el otro día estaba yo ahí con mi compadre, que viene siendo el padrino de Alejandro de bautizo. Ahí estaba yo con mi compadre, que él viene siendo el padrino de Alejandro. Y estábamos los dos. Y le dije de mi secreto. ¿Cuál secreto, querido hermano? Es que yo tengo una yegua, que yo desde que era muy chiquita la entrené a esta yegua, porque le quité los dientes a la yegua. A ver, querido hermano, desde chiquita le quitaste los dientes a la yegua. Le quité los dientes yo, y la yegua, yo me ponía como alfalfa, y me ponía como salitre ahí aquí en mi parte. Y como no tenía dientes, decía, ven a comer. Y la yegua desde chiquita se arrimaba y se pegaba aquí. Hasta le salía espuma de los lados. A ver, querido hermano. De rabia. O sea que la yegua te daba un guagües. Desde chiquita yo la entrené. Y nadie sabía eso. Me acuerdo que Cuquita se enojaba conmigo y me decía, órale, lárgate con tus animales a ver que te den lo que yo te doy. Y decía, claro que sí. Me perdía. y nadie sabía. Entonces le dije a mi compadre: compadre, tengo un secreto. Y es esta yegua. Y dijo: qué bonita yegua, ¿por qué la tenías escondida? Le dije: no, es que mira, fíjate lo que va a hacer. Y ahí la tenía yo y le llamé a la yegua. Ya está, ya tiene muchos años. Y llegó y le dije: órale, me puse ahí alfalfa. Y el salitre y empezó. Y me dijo mi compadre: oiga, compadre. Y le dije: oye, ya quítate, yegua. Y no se quitaba, y no se quitaba porque sea Pepe no bonito. A Pepe no, y dije: ya quítate, y no se quitaba. Y agarré la botella de tequila que yo tenía y le pegué en la cabeza. Y que te quites para allá, órale, hija de la. Y le pegué con la botella y ya se fue la yegua. Y seguimos tomando ahí con mi compadre. Dijo: ay, yo no sabía que esa yegua. Le dije: sí. Y no tiene dientes, ahí está para cuando. Pasaron 2 horas, estábamos tomando, muy borrachos. Y le dijo: oye, compadre, ¿por qué no me haces lo que me hizo la yegua? Dijo: ¿qué pasó, compadre? Le dije: ¿sí o no? Me dijo: pues me encantaría, lo malo es de que tú pegas muy fuerte con la botella. Estos fueron los super amigos en el show de Erasmo y la Chocolata. Oigan, ahorita se viene la final de Choco Salvaje. Sí, hoy es la final de Choco Salvaje. Regresando más adelantito, no se lo pierda, la final. El podcast más chido para escuchar. Erasmo y la Chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Tomen nota. Erasmo y la Chocolata son la onda. Le subo todo el volumen a la troca cuando escucho las parodias. El Erasmo y la Choco de las tardes, lo más chido. El Garbanzo por un lado se hace güey junto con el compa Diablito. ¿Qué tal, mi gente? Los saluda su compa Ariel Favela. Y bueno, estás escuchando el show de Erasmo y la Chocolata. Ay, qué emocionada que mande un saludo a Adriel Favela. Ah, qué gacha, Choco. Y cuando están aquí. Bueno, vamos con las nacadas, señores. Ay. Amantes de la banda Toro. ¡Ah! Todas que se suben. La banda Toro. Que me la llevo, sí. Y a querer abrazarla. ¿Qué música? ¿Qué música es esa? Erasmo dice que la bailaban allá no en Santa María. Cerote, con esos brazotes me vas a ahogar. La ruca no era ruca, me salió ruquito. ¡Cántate, Maradona! La ruca no era ruca, me salió ruquito. ¿Qué es eso? La ruca me salió ruquito. La ruca no era ruca. Se bailaba. Susto. ¿Te enojas porque original. Alguien te la dedicó a ti o qué? ¡Oh! ¡Qué buen golpe, Choco! Pero sí, la banda Toro no es naca, Choco. Es nada más una banda que nos trajo alegría a todos. ¿Qué, tú no anduviste con el cantante, Choco? Sí, Garbanzo, yo anduve con todos, ¿verdad? O no, sea, yo solo pregunto. Sí, por eso me escriben eso en la Choco Salvaje, como que yo ando con todos, nada más para darles vuelo a su imaginación, como con las novias que se juntan, las mujeres que conocen son así. Ay, amantes de la banda Toro. ¡Ah! ¡Chicago! ¡Sí! ¡Buenos días! Hermano, que noche mando Dios. Esa guerra todo el mundo vio. Yo la vi. O sea, yo no entiendo a la gente escuchando la noche que Chicago se murió. ¿Qué te agrega la letra de esta canción? A ver, ¿qué? Bueno, es que... ¿Qué te trae a ti la letra de esta canción? Que es un cover americano que nada que ver. ¿No es la historia del Capón? O sea, yo imagino a la gente allá en Michoacán, allá en Jalisco, allá en Tula Hidalgo. Me los imagino allá en Tultepec, allá haciendo cohetes. O escuchando a la banda Toro que Chicago se murió. ¿Qué les... Bueno, vamos ya vamos a las llamadas. Vamos a las llamadas. Ahí está Danilo. Cuéntame la nacada, Danilo. ¿Qué viste? ¿Qué presenciaste? ¿Qué viviste? Buenas tardes, compa Choco. Este de vino guango la vida. Tú cállate, Garbanzo. Tú también. Yo no dije. Alguien tiene que pagar. A ver, ¿qué nacada viste tú, Danilo? Chistosito. Pues esta ya tiene tiempo, Choco, pero como no había podido comunicarme con ustedes, era cuando no ya podíamos ir al cine. Ya nos tienes con el pendiente. Era cuando tú no cállate, podíamos ir. Déjenlo. Él entró ahora y va a poner en evidencia a todos los nacos. ¿Qué pasó ahí en el cine? Pues es que fuimos al cine, pero fuimos a uno de esos cines donde ponen las películas en español y si no están en español las ponen como con subtítulos en español. Okay. A la raza que no entiende el inglés, tú sabes, ¿no? Claro, sí. Bueno, no sabía, apenas estoy aprendiendo, la verdad, te lo juro, no sabía. ¿En dónde? Aquí en Pasadena, aquí en Pasadena, Texas, cerquita de Houston. Ah, ok. Entonces ahí les ponen películas dobladas al español o con subtítulos. ¿Y luego? A ti te la han puesto, ¿no? Y pues estábamos en la línea y una mujer muy exuberante estaba en la línea y llegó muy muy brava, como muy Karen. Y le dijo a la de la caja, le dijo, oye, pero quiero que me digas antes de comprar el boleto si la película está doblada al español latino o español de España, porque el español de España se me hace muy suavecito, por no decir que era más put. De acuerdo. Y la chava pues no sabía ni qué responderle, tuvo que ir con el manager porque pues no entendía la pregunta y si no le decía de que cómo estaba doblada, pues no iba a comprar el boleto y nos estuvo esperando mucho tiempo. No más. A ver, Choco, pero eso no es nacada es que vayas a pagar algo que no. A ver, vayan a Netflix y ahí te dicen español, Latinoamérica, español de España. Está más chido en Latinoamérica, ya va. Hombre, es que joder, que marcas que le ha pasado. A veces no se les entiende también, la neta, sí. El naco eres tú, pero Danilo, y la Choco también. No. Oh. ¡Ay! Eso no es todo, lo que pasa es que la película que fuimos a ver era la de A Quiet Place, donde no hay diálogo, que A Quiet Place. Ah, de espantos. Donde no hay diálogo. No, así se llama salían lugar silencio. Salían, se hablaban, o sea, hacían ruido, salían como los marcianos, y entonces todo era en silencio, se hablaban con señas y no había diálogo, era eso solo más naco, pues como... Si no había diálogo, ¿qué quería escuchar la mujer esta? Estaba el camino marcado con calcho, como un campo de soccer. Muy bien, esa pues. Mera, sí, eso. Ok, ¿y estuvo buena la película, Danilo? Sí, sí estuvo buena. Qué bueno, pues qué bueno que disfrutaste tu película. Y sí que naca la señora, sí, sabe que además casi no hay diálogo, ¿para qué va a hacerle de emoción? Oye, y también no es nacada llamarse Danilo en el 2021. Sí, también que se llama Danilo, ¿no? ¿Qué pasó, maestro? Yo que estoy hincado aquí, trabajo en la construcción, tengo aquí clavos, el roof en las rodillas. ¡Bravo, maestro! Choco, bloquea a la gente que sabe que se hinca para escucharme. Sí. No lo hagan, pero si lo hacen es su decisión, pero no deberían de hacerlo, Choco. Tú cállate. A ver, Toño, ¿qué nacada tienes, Toño? Choco, primo. Ustedes amantes de la banda El Mexicano. Ramita de Violeta. Recibe cartas. A ver, ya dime tu nacada, porque eso se emociona cada que digo un grupo. Ustedes amantes de Los Fugitivos. Solo fin. Yo tengo aquí en Phoenix, a los de Los Elotes, hay dos, los que vienen en carritos de golf y en bicicleta. ¿En carritos de golf? A ver, otra vez. ¿En Phoenix hay eloteros que van en carrito de golf? No. ¡Sí! Aquí andan por todos lados. ¡Oh, my God! Seguramente van con la música de Los cargados. Dinos y el taxista, ¿no? Taxista. Sí. Un día. El sábado, pasó el sábado. Okay. Y yo salí a comprarme un mango con chilito, con chamoy, con limón, ¿no? Sumo. Y la vecina se estaba agarrando con el señor del carrito de golf porque le estaba cobrando 50 centavos más por la gasolina del carrito, Choco. ¡Bravo! No, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo? A ver, o sea, señora, el elote, ¿a cuánto más le cobraba? 50 centavos más. O sea, el elotero que va caminando... Está el de la bicicleta, ¿no? El del triciclo. Sí. Ese elote te lo cobra a $1. El del carrito de golf a $1.50. Sí. Oye, hay qué dilema existe en la calle ahorita. La señora. Es que también la señora agarró como 10 elotes. Oye, Choco, pero este argüendero también nos está dando bien la información. Los carritos de golf no son de gasolina, ¿eh? Son eléctricos, Son ¿no? eléctricos. Ve nada más. ¿Cómo no? Hay varios. Yo no sé si son eléctricos, de gasolina o lo que sea, pero qué hermosa pelea tan naca es la de... Deme el elote a $1, no, $1.50 porque vengo en carrito de golf. A mí me salió bien, Choco, porque nomás me salió $2 el mango y el show. Oye, el otro... No puedo creer. Oye, pero hay unos que vienen caminando con un carrito de la tienda. Sí. ¿Esos a cuánto lo dan? ¿A 50 también? ¿Centavos? A 75, Choco. 75. Porque... ¿Y los que están parados ahí qué? Esos casi te lo regalan, dice, lléveselo. Aquí no. Buen dilema. A ver, personas paradas vendiendo elotes, 50 centavos en carrito de ahí de la tienda, 75 en triciclo, $1 en carro de golf, $1.50. ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué sigue ya? ¿En dron? Oye, en drones estaría chido. ¿Tu elote en dron? En carro de, ya en carro de paletero, ya me imagino $2. Choco, ese es el negocio, hay que sacar lo que invierte uno, ustedes no saben. Te falta barrio, Choco. Es más, te falta elote. Oye, Choco, pero... ¿Me falta elote? Pero esa es una clara señal de que vivimos en el futuro, ¿no, Choco? Ya carritos de golf repartiendo elotes, ya no se sí, ve. Sí, Armando, imagínate, en el futuro. Están bien cargados, ¿eh? Gracias por la llamada, Toño, cuídate. Están bien cargados. ¿Sí? No, sí, ya. Toño, te escucho. ¿Qué pasó, Choco? Un saludo. ¿Para quién? Para Mario Vázquez, el mandilón diamante de Phoenix, Arizona. Muy mandilón bien. Diamante, esa mamá. Mandilón diamante. Regresamos con más aquí en el show de Erasmo y la Chocolata. Bola de nacos. Amantes de los dinos y la canción del taxista. Oye, saludos a César, que es el que la canta, Choco. Esa es otra nacada. Decir, yo conozco al de los dinos. O sea, más naco todavía. Pero él es el programador de La Grande allá en Seattle. Háganle la barba. Todavía más naco, o sea, decir, ay, quiero quedar bien con el programador de la radio de Seattle, o sea. Y si cantaba en los dinos, ¿qué hace ahí? O sea, para que vean. Choco, cálmate, vienes bien filosa. Filosa tu abuela. La abuela bien filosa. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan El Chocolatazo. El Chocolatazo. Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Durango y tengo a José. José le va a hacer el chocolatazo a Abigail. Abigail, ¿es tu novia o tu esposa, José? Pues estamos, según me aceptó como su esposo y como yo la acepté como esposa, según cuando yo la conocí. ¿Cómo la conociste a ella? Yo la conocí por medio del Facebook, Choco. ¿Cuánto tiempo tomó para verla por primera vez en persona después de que la conociste en el Facebook? Como 3 meses. Ella está en Durango, ¿tú dónde vives? Yo vivo aquí en California. Tú vives en California, ella está en Durango, la vas a ver desde California hasta Durango. Ella es 25 años menor que tú, porque ella solamente tiene 25, tú tienes 50. ¿Cómo fue la primera vez que se vieron en persona? Pues todo no estuve muy satisfecho yo, Choco. La verdad, mira, yo fui y llegué a la casa de ella, que según estaba en la casa de su mamá. Ahí me quedé como 3-4 días en la casa y pues yo miré algo malo que nunca estuve de acuerdo, pero yo no sé por qué estoy yo con ella. Ok, ¿y qué fue lo que viste que no te gustó? Pues que estaba recién aliviada de una niña. Oh, no. Oh, my God, acababa de tener una bebé y tú ni sabías que estaba embarazada. No, yo no sabía, ella me había dicho que estaba soltera, que estaba, no tenía ningún compromiso el día que la conocí por el Facebook. Y pues yo le hablé sinceramente, le dije, yo no tengo ningún compromiso y me gustaría si me aceptas como tu pareja. Desde el primer día me aceptó y yo la acepté. Y llegas y estaba ahí con un bebé recién nacido, ¿nunca te dijo ni te mencionó que estaba embarazada? No, nunca me dijo y yo la niña pues no me hizo nada. Yo la conocí cuando yo fui para allá, porque estaba recién aliviada. Una, que me han mentido mucho. Dos. Oye, a ver, perdón que te interrumpa. Eso de que no te haya dicho que te estaba embarazado, acababa de tener un bebé, es una mentira muy grande. ¿Y de quién era la chiquilla, primo? No sé si será de que fue su esposo, no sé. En realidad no sé. A ver, ya tienes una relación de 4 años con esta mujer. Ya deberías de saber de quién es esa niña que ya tiene, ¿qué, 4 años? 4 o 3 años yo creo que ha de tener por ahí, porque estaba recién nacida. A ver, entonces se conocen por el Facebook, la vas a ver por primera vez, te quedas en su casa, te das cuenta de que tiene una niña recién nacida, igual tú la aceptaste así, 4 años ya pasaron, le estás, me imagino, mandando dinero, mucho dinero le mandas tú a ella, ¿no? Sí, exactamente, Coco. Oh, no. Me imagino que tú le mandas dinero porque a esa niña ya la ves también como si fuera tu hija, ¿no? Pues se supone que yo a la niña no me ha hecho nada, la niña pobrecita, para mí, pero ella tiene 2 hijos más. Obvio, cuando has ido a verla, convives con ellos, ya los conoces. Sí, yo ya los conocí, yo ya los traté a ellos. Cuando yo fui y la conocí, me presentó a los niños, una niña y un niño. Y pues yo he tratado de quererla dejar, Choco, pero la verdad... No puedes dejarla. Oye, cuando la ves por primera vez, que está ahí con la bebé recién nacida, ¿no tuvo la decencia de decirte, oye, perdón por no habértelo dicho, tengo esta niña, no te dijo perdón? No, nada de eso. Hasta últimamente me lo dijo en septiembre porque yo les tuve que sacar la verdad. ¿Después de 4 años le sacaste la verdad? Sí. Ok, entonces ella ya te ha mentido. Me dices que no la puedes dejar. ¿Por qué no la has podido dejar? ¿Cuántas veces más te ha mentido? Son muchas, Choco, muchas mentiras. Me ha pedido ayuda que para... Tiene unas pelotitas en el brazo y en las piernas. Es que no sé de dónde le salieron. Tiene como unas 8. Y me pidió ella dinero que para hacerse la cirugía. Le mandé que cada pelotita le salía por 400 pesos mexicanos. O sea, tenía como tipo quistes, ¿no? Sí, pero grandes estaban las pelotitas. Obviamente te pidió dinero para eso y tú le mandaste el dinero. Yo le mandé el dinero para eso, Choco. Le mandé dinero que porque tenía un dolor del estómago y que se ha internado en el hospital. Este es un verdadero fraude, Choco. Obvio, le mandas para ese tipo de cosas que ella te va pidiendo, pero también le mandas, me imagino, mensualmente algo. ¿Cuánto? Le mando un promedio de $550 al mes. $500 al mes, más de 11 mil pesos. Sí. ¿Y tú le estás mandando esto porque ya ves a sus hijos de ella como tus hijos? Pues yo pienso que sí, Choco. La verdad, y los dos niñitos a mí no me hicieron. Yo los niños, pues yo no tengo a nadie aquí en California, en ninguna parte. A mí los niños, para mí no tengo ningún problema. La ayudo por ella. Por los niños. Oye, sacando un promedio a esta mujer, tú ya le has mandado más de $30,000. Sí. Que son como 603 mil pesos, o sea, es muchísimo dinero. Sí, más o menos, Choco, porque le mando, a veces ha llegado el día que le mando hasta 2 veces por semana. Oh, no. Yo le estoy pagando la renta. Ah, o sea, aparte le mandas para la renta, ¿cuánto le cobran según para la renta? Según me dijo ella que eran 1,800 pesos mexicanos. Oye, no, pues esta mujer te va a dejar en la calle. Oye, primo, ¿y tú 25 años mayor que ella? ¿Tienes 50 y a 25? ¿Sí has tenido sexo con ella o no? Nomás he tenido 2 veces. A ver, ¿en 4 años cuántas veces has tenido intimidad con ella? Dos veces nomás. ¿Solo 2 veces en 4 años? Sí. Obviamente a ti te gustaría tener más intimidad con ella. Pues sí, claramente, como pareja que somos, sí, pero en realidad, pues yo veo cosas muy, pues, no sé, me duele mucho esto de decirlo, Choco, pero la verdad, todas las veces que he ido ya últimamente a verla, ya fui 2 veces en el año que salió, la primera del año que salió, me he quedado en el hotel, yo. Oh, no. Y cuando iba, yo según me dijo que me iba a recibir en la casa. Y a la hora de la hora nomás me recibió y me llevó a un hotel que está ahí en el centro, en Durango. Oh, no. Y ahí me dejó la primera vez y ya de ahí empezaron. Yo me fui directamente al hotel, las demás. O sea que tú muy emocionado le mandas tanto dinero para estar con ella, llegas y ella te manda al hotel y tú ya obedeciste. Ahora cada que vas ya te vas tú derechito al hotel y lo único que quiere esta mujer de ti parece que es el dinero. Sí, exactamente, Choco. Wow, y tú quieres dejarla, pero no puedes. Exactamente, Choco. Oye, Choco, pero si esta mujer ahorita le manda chocolates a otro o cae ahí con el lobo, igual este brody no la puede dejar, va a seguir con ella. ¿Para qué hace el chocolatazo? Bueno, Doggy, tiene sentido lo que dices. ¿Para qué haces el chocolatazo entonces, José? Por eso misma, porque quiero decidir una decisión, tomarla ya. Definitivamente. ¿Pero estás seguro que la vas a dejar si le manda chocolates a otro o cae con el lobo? De seguro ya, Choco, ya esa decisión la tengo tomada, esa decisión que... No la va a dejar, Choco. Estos brodies quieren comprar el amor con dinero y el señor ya 50 años, ella 25. Mira, yo te voy a decir la verdad. Toda la gente que se mete en el Facebook, yo sé porque he oído mucho tu programa, Choco. Toda la gente que se mete en el Facebook es lo que busca la ayuda o jugar con los sentimientos de las personas. A ver, ya sabes que esta mujer te está usando, sabes que esta mujer te ha mentido, sabes que esta mujer te manda al hotel, que no te valora, nada más te quiere por el dinero. ¿En qué trabaja ella? Pues de nada, este la mantiene. Ella, pues la verdad, yo desde que la conozco yo no la dejé, no trabajar. Desde que yo la conozco yo no la dejé trabajar. Uy, ¿y eso? Pues desde un principio fue la condición que yo puse. Hoy nomás, Choco, estas relaciones, en lugar de decirle si vas a andar conmigo, me gustaría que seas una mujer activa, que seas ocupada, que trabajes. Este al revés, si vas a andar conmigo, no trabajes. Sí, exactamente, no la dejé yo trabajar. ¿Pero por qué, Brody? ¿Qué tienen en su cabeza ustedes que le dicen a una mujer, si vas a andar conmigo, no trabajes? ¿Para qué? ¿Qué tienen en su cabeza para decirles a una mujer? Pues, mira, la verdad es uno tonto, es un pendejo, ¿no? La verdad, porque no abre los ojos hasta que no pasan las cosas. A ver, Choco, pero a mí todavía no me cabe en mi cabeza que conozcan a una mujer y en lugar de decirle ponte las pilas, me gustaría que trabajes, buscan todo lo contrario. Si trabajan, la sacan de trabajar. ¿Por qué hacen eso? ¿Para qué? Este brother ya dijo, son unos ya sabes qué. No sé, yo ella me últimamente me ha dicho que la deje trabajar. Y como yo pensaba ir ahora para el marzo, y por eso hice eso de atreverme a hablar con ustedes ahí con la Choco también. Le estamos marcando, no contesta. Si está sin hacer nada, debería de contestarnos. Sí, no, a veces no contesta el teléfono, es lo que me sorprende a mí. A mí ya no me sorprende, pero bueno, márcale otra vez. Si ella si le manda los chocolates a otra persona, o nomás si lo que quiero saber, si como dice que nos queremos uno al otro, eso es todo lo que yo quiero saber, Choco. Yo escucho tu programa todos los días y pues tuve la oportunidad de agarrar el teléfono bien ahora en la mañana, en la tarde. Pues qué bueno, yo la verdad, perdón que te lo diga así tan directo, no creo que te quiera esta mujer, ¿eh? Sí, exactamente, Choco, yo por eso... Casi te apuesto que si tú no lo hubieras mandado esos 603 mil pesos más la renta más para cuando se enferma, ella ya no anduviera contigo, creo yo. Si yo la decisión que ya tengo yo... No voy a seguir ya con ella, Choco. Pase lo que pase, yo ya no voy a seguir con ella. Pues ya veremos. Me imagino tú hasta el teléfono le has comprado. Y yo le he comprado los 4 teléfonos. Se los he comprado. Y lo que más me molesta es que pone una música al mensaje. Le marcas, te sale una musiquita que te molesta. Ahorita me dices cuál es. Pero ¿cuántos teléfonos le has comprado? 4. Este chocolatazo continúa. Se viene lo mejor. Para Navidad sí les compré una bicicleta a cada niño. La intimidad la tuvimos hace 2 años, Choco. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata. Estás escuchando, sí, el podcast más chido, Erazno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, este es mi Chocolata, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día, y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erazno y la Chocolata, el show más chido. Este es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Millones de descargas. ¡Bra! El show más chido. Escuchando el show de Erazno y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para, con parodias, chistes, el chocolate. Soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erazno y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Bueno, aunque ustedes no crean, el día de hoy, el día 8 de febrero, cada año se celebra o se concientiza sobre la popó. Hoy es el Día Nacional de la Popó. Un aplauso. Eso. Un aplauso para la popó. ¡Qué bárbaro! Oye, Choco, ¿y por qué fuera del aire nos dijiste feliz día? Doggy. Sí, nos dijiste. A ver, día al aire lo que nos dijiste. Felicidades, muchachos. Felicidades, muchachos, en su día. Y nosotros, ahí es el día del buen empleado. Dijiste, no, es el día de la popó. Ustedes están con el público y se estrenan. Son como los niños esos que se portan mal cuando hay visita. Pues tú también vienes bien alegre a decirnos ya cosas. Ya cállense, por favor, que tenemos una doctora en la línea. Ella es la doctora Eva Marina Moracañas. Está en Tijuana. Y bueno, vamos a hablar con ella sobre lo que es la popó. ¡Bravo! ¡Bravo, la popó! Hola, buenos días. Hola, ¿cómo está, doctora? Muy bien, aquí estoy muy contenta de que me hayan invitado a su famosísimo programa. Que toda mi familia está súper pendiente y no podían creer que me hubieran invitado ahí. Tengo que mandarle un saludo a mi hermano Diego, que está ahí en su taquería, y a mi hermano Jorge. Y pues muchas gracias por tener este programa tan entretenido que les hace la vida más liviana a todos nuestros paisanos que se están allá ganando la vida. Wow, muchísimas gracias. Sí, bueno, hacemos lo mejor que se puede y a la vez informamos. Y en esta ocasión, doctora, pues usted es parte de esto y saludos a su familia. Y qué padre saber que nos escuchan y que están al pendiente. Pues bueno, este es un tema de repente para muchos chistoso, para otros no tienen en cuenta qué tan importantes son las famosas heces o la popó o la pup o qué más. La caquita, la plastilina, sí. Choco. Y entonces, pues, el mastique. Bueno. Oye, Choco, y doctora, fíjese que no, hasta está grabado, mira. En el Mundial del 2006 jugaba el jugador brasileño Delano, así se llama, Delano. Ah, sí, cierto. Y también jugaba, ajá, y también jugaba Kaká. Claro. Entonces hicieron un cambio, dijeron, sale Kaká por el ano, güey. Neta, güey. Sí. Y todo se ríe, pero es lo que era, Choco. Sí, sí, sí. Bueno, creo que no era necesario, pero bien. ¿Qué tan importantes son las heces o la popó para detectar ciertas enfermedades, doctora? Híjole, pues muy, muy importante. Mira, mi especialidad es una especialidad muy como controvertida, ¿no? O sea, yo trabajo en un órgano que, bueno, hasta apenas nos va a decirle por su nombre. Yo creo que es el órgano del cuerpo que tiene más sobrenombres. Entonces, también por razones evolutivas hemos aprendido a odiar hasta el olor de la popó, ¿no? Porque lo asociamos con ensuciamiento, con bacterias. Y todas las bacterias que son las que causan la putrefacción, unas de ellas son súper importantes para nuestra salud y otras son las que se encargan de que nuestro cuerpo obtenga los nutrientes que necesitamos para nuestras funciones. Entonces, pues es muy, muy importante. Entonces, normalmente cuando yo tengo un paciente en la consulta, me cuesta trabajo que hable de eso. O sea, y más pues están en presencia de un profesional, quieren auto-obligarse a decirle a las cosas adecuadamente y no es necesario. La verdad es que en la consulta lo único que sí siempre les preguntamos es, bueno, que observen, o sea, les pedimos que observen cómo hacen del baño, que nos digan detalles como la frecuencia y la consistencia. Nos ayuda eso a nosotros a identificar si el paciente tiene pues problemas con el metabolismo o que si tiene problemas con su nutrición, con los alimentos que está consumiendo. Usted, doctora, al ver una popó, usted sí dice, ah, mira qué chulada de popó, esta persona está sana, mira nomás. Está comiendo mucha fibra, excelente cantidad de líquidos, si no hay sangre, súper bien. No, neta, yes. Nomás con vela usted sabe. Sí, hay una clasificación de la popó, se llama clasificación de Bristol. Ah. Oye, imagínate, Choco, sería difícil ser su pareja, ¿no? Decirle, oye, mi amor, pues, no le bajaste al baño y entré y vi tu... Andas mal, ¿eh? Andas mal. Oye, pero esa clasificación de Bristol es entonces por las figuras, ¿no? Me imagino. Sí, si tú la buscas en internet, es una escala que viene, hay dibujitos. Entonces, bueno, está ahí los churritos, está cuando está muy dura, pues es Bristol 1, que son cuando los pacientes hacen del baño como los chivos, así en bolitas. Como nueces. Como nueces, el grado 2, como una salchicha, así como bien compacta, pero con grumos grandes. Y luego el Bristol 3 es... Ese es el ideal, ¿no? Así que está el paciente comiendo mucha fibra, mucha agua, pero tampoco mucho que le dé diarrea. Y luego es el Bristol 4, que es una como una serpiente lisa y blandita, El Bristol 5 son grumos ahí en la taza del baño. El Bristol 6 es casi diarrea. Y el Bristol 7 es de plano líquido. Oye, cuando uno, tiene que no puede hacer, ¿cómo se dice, Choco? Que está uno tapado así como es. Hoy nomás. No, eso no, se, no dice se dice así. Así. Que estoy tapado, ¿por qué? Bien estreñidos, bien así que de esas que dices, no voy a hacer nunca a menos de que puje como si fuera un parto, ¿verdad? Y me pego en la rodilla. Ese es el Bristol 2. Me pego en la rodilla. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué nos pasa? Pues generalmente es por un bajo consumo de agua y bajo consumo de fibra. Y como, por ejemplo, hoy es el Día Nacional de la Popó en Estados Unidos porque es un día después del Super Bowl, ¿no? Que es el día que registran los drenajes en Estados Unidos más flujo y más trabajo para que avance todo lo que hay ahí adentro. Pues es que la gente en el Super Bowl, ¿qué come? Comen carne, comen, ¿qué otra cosa? Pues no sé, a ver, yo no estoy ahí, ayúdenme con salchichas, muchas... Salchichas. Pues es que a lo que se venga, ¿no? O sea, están ahí unos sopes, yo me vengo guacamole. Ajá, sí. Y poca fibra, o sea, no preparamos una ensaladita verde. Ah, ahí, no, ¿dónde? Poquito, no, jamás, ¿no? Para ver eso, el Super Bowl, son las alitas. Bueno, entonces vemos que en la popó, ahora no sé si estoy mal, pero vi que también estaban haciendo algunas pruebas de coronavirus ahí, ¿no? Bueno, se supone que, por ejemplo, el PCR, es que me acordé de un meme muy chistoso, pero bueno, el sí, ya sé, cuál es, el que dice en el 2020 estuvo grave, dicen que en 2021 iba a estar mejor y miren cómo nos traen. No, donde dicen que hay que poner el hisopo en el ano y luego ponerlo en las mucosas nasales y si no huele nada, entonces... Ya, ya está robada. Oiga, esto huele mucho a... Esto me huele mal. ¿Saben que no huele nada positivo, ¿eh? Ahí está. Oye, Choco... No, es... No. Perdón. Bueno, ¿te acuerdas, Choco, que una vez nos dijeron que se podían hacer trasplantes de popó de una persona a otra para curarse? ¿O era un sueño? No sé, ¿sí? Pregúntale a ella, Garbanzo. Ah. No, es que aquí alguien nos dijo un día, Choco. ¿Pero sí puede ser eso? Sí, fíjate que hay estudios ya muy serios y muy interesantes de trasplantes de microbiota. Y la microbiota básicamente pues es como antes se le llamaba flora bacteriana normal. Ahora se llama microbiota, son las bacterias buenas que tu intestino necesita para absorción de algunos nutrientes, para diferentes procesos metabólicos a nivel del colon. Entonces sí se ha visto que los pacientes que tienen ciertas enfermedades, por ejemplo, UCI, o hay una bacteria que se llama Clostridium difficile, que causa las colitis pseudomembranosas, que son las colitis que dan después de comer tomar antibióticos. Bueno, es porque toda esa flora bacteriana se barre con los antibióticos y se puede hacer trasplante de materia fecal en esos pacientes y mejoran de así como de un día para otro. Es un procedimiento muy controvertido, muy difícil de realizar, se hace con una colonoscopia y se irriga la popó de un donador de microbiota competente. Muy bien, estamos con la doctora Eva Marina Mora Cañas, ella es cirujana de colon. Ahora, por último, la última pregunta es, ¿qué tan importante es el limpiado, el lavado de colon y cuál sería la manera más sana para hacerlo? Mira, yo te voy a decir, la verdad, no se recomienda en todas las personas hacerse el lavado de colon. El lavado de colon nosotros lo utilizamos para fines médicos. Cuando vamos a hacer una colonoscopía, hacemos, como decir, purgar al paciente, hacemos una preparación intestinal en donde con un líquido que van tomando todo el día, el intestino todo se limpia para poder hacer la colonoscopía, que es ese estudio por donde vamos adentro del intestino, viendo cada segmento, viendo si no hay tumores, divertículos y todas las enfermedades que pueden haber en el intestino. Pero así rutinariamente no se recomienda porque se altera la microbiota, es decir, la flora bacteriana que tenemos. Si existen pacientes que de plano no tienen un metabolismo que les permita formar heces, es decir, que tengan un estreñimiento severo, en esos pacientes sí se indica irrigaciones, ¿verdad? Debe ser como bien indicado. O sea, no es para todos. Ahora, si se lo van a hacer personas, por ejemplo, dicen, quiero bajar de peso, y lo primero es limpiar esa parte, ¿no? Mucha gente dice eso para empezar de cero con nuestro sistema ahí. ¿Cuál sería la mejor forma? Puedes hacerlo. Hay preparaciones. En Estados Unidos creo que los medicamentos no los venden como tan libremente. Lo que se puede hacer, yo recomiendo siempre iniciar el día con un licuado verde sin colar, ¿no? Que le pongan suficientes verduras, que le pongan espinaca, que le pongan apio, perejil, la verdura que se les antoje, medio vasito de jugo de naranja, medio vasito de agua, y es una buena fibra. Pero no se recomienda que inicien vaciando todo su sistema digestivo. Se recomienda que inicien con una dieta saludable recomendada pues por algún especialista o alguna que les hayan recomendado. Y si hay problemas con la eliminación, es decir, identificar que no está la frecuencia tan bien, es decir, no estoy yendo al baño, ya van 2 días y no estoy yendo al baño, entonces a lo mejor agregar algún laxante de tipo fibra, las fibras que venden comerciales, que están basadas en linaza, en avena, en chía, ese tipo de componentes les pueden ayudar para crear un bolo fecal adecuado, ¿no? Y que no le batallen a la hora que van al baño. Perfecto, y es la doctora Eva Marina Mora Caña. Si quieren verla a usted, y si quieren alguna pues cita, ¿verdad? ¿A dónde se comunicarían con usted? Miren, el teléfono de citas de mi consultorio es el 664-904-8481. Ahí pueden hablar o mandarme algunas preguntas al WhatsApp 664-748-8877. Y pues mis redes, estoy en Facebook. Estoy como doctora Marina Mora, coloproctóloga Tijuana. Perfecto, gracias. Y regresamos con más aquí en el show de Erasmo y la Chocolata. Así que felicidades, muchachos. Ahora sí, se los digo al aire. ¡Órale, órale! El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Hasta que la muerte nos separe, nos separe. Ay, ay, ay. Te prometo que el domingo. Ay, ay, ay, qué buena rolita, Choco. ¿No pudieron poner otra canción mejor? ¿Te acuerdas de tu boda? O sea, otra canción mejor que esto no pudieron poner. Es que el lunes de nacadas, dijiste tú. Pero vamos a hablar de... El día de hoy es el día de las propuestas de matrimonio. El día de hoy es el de las propuestas de matrimonio. Tenemos un par de historias que vamos a compartir con ustedes. Porque, a ver, cuando las personas se comprometen o para el matrimonio, hay personas que ya más o menos saben, ¿no? Que ya más o menos saben cuándo va a ser y todo esto. Pero, ¿de verdad a ti te sorprendieron pidiéndote matrimonio? Ahorita vamos a hablar de eso. Choco, curiosidades de esto, de las propuestas. ¿En qué mano va el anillo de compromiso? Depende cada cultura. Por ejemplo, en México, en Inglaterra, en Estados Unidos, Francia, de donde yo soy, o Canadá, la sortija se coloca en la mano izquierda. Por lo contrario, en Alemania y Rusia y la India suele ser en la derecha. Y también, ¿cuál es el mes ideal para comprometerse, Choco? Todos los meses del año, pues tiene algo especial y es algo único. Pero diciembre es el mes más popular en que las ventas de anillos suben para comprometerse. Acuérdense que muchas veces dicen, en un año nos casamos, ahora te propongo, y casi todas las bodas son en diciembre, entonces como que para los arreglos ahí, Choco. ¿Y cuánto se debe de invertir en el anillo de compromiso? Si de dinero hablamos, dice que es 3 veces lo ideal, es 3 veces el salario mensual al mes. O sea que si usted, compa, gana a la semana 1,000 varos, al mes viene siendo $4,000, ¿verdad? Pues imagínense, el de este de compromiso tiene que valer ¿cuánto, güey? $4,000, ¿no? Maestro, Brody, tres veces, debería ser 4 y 4, 8, 9, 10, 11, 12 mil dólares, Brody. ¿What? ¡12 mil dólares! ¡$12,000 es tres veces en lo que tú debes de costarte el anillo para tu vieja, tres veces! Me encanta eso. Oye, Choco, ¿cómo que te encanta? A ver, ese es un Brody que gana $1,000 a la semana. Pero, ¿qué tal un Brody si gana, por decir, $3,000 a la semana? ¿No? ¿Cuánto es al mes? Igual, 12. Ok, al mes. 12 por 3. Como tiene 36 mil dólares. $36,000, maestro. Oye, eso ya es una locura, no te pases de lanza. O sea, y la Choco dice que qué nice. Pero ahí dice que es lo ideal, no, no lo tienen que hacer ustedes. Ustedes con trabajos dan un paso. O sea, van a comprar un anillo así, por favor. ¿Pero qué ganan con tener un anillo tan caro también, Choco? ¿Qué ideas son esas? Representa mucho. Ay, para ustedes no, obviamente. Una piedra grande. Pero no se preocupen, amigas, solo alguien que las ame les va a dar el anillo que se merecen. No. ¡Ah! ¡Doggy! ¡No, no! ¡Ayúdanos, Doggy! ¿Qué más? Oh, ¿de dónde viene la palabra diamante? Bueno, eso es lo de menos. Estamos hablando de las propuestas, no necesariamente el anillo, Choco, pero tenemos aquí a Carlita que te va a platicar algo. Bueno, a ver, Carla, a ti te hicieron la propuesta de matrimonio en el 2013. ¿Cómo fue eso, Carla? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues es que estaba yo en mi casa ayudándole a mamá a hacer la cena. Y de repente escuchamos que tocaron la puerta y pues mi mamá la fue a abrir y cuando escucho la voz de mi novio en ese momento, pues como que me saqué de onda, pues porque dije, tenemos como 2 días que no hablamos porque estaba yo estudiando para un examen. Entonces pues dije, pues mi mamá me volteó a ver así como que lo estaba esperando y yo pues no, y entonces pues ya los dejó pasar, ¿verdad? Porque pues qué mal cuando hubiera sido que les dijera, no, pues ahorita no, ¿verdad? ¿Y con quién fue? Pero, ¿con quién iba? Él iba con sus papás. Entonces, pues mi mamá los dejó pasar y entonces pues nos dejaron terminar de hacer la cena y ya después nos fuimos a entrar con ellos en la sala y pues ahí fue cuando cuando Javier comenzó a decir, pues les vengo a pedir la mano de su hija en matrimonio. Y pues también traje aquí mis papás para que hablen con ustedes. Y pues sí, muy sorprendida, la verdad, porque no me lo esperaba. Uy, y todavía Choco la antigüita, que así se debe de ser, Choco. ¿Qué es eso de andar embarazando a la mujer y luego te juntas? O sea, fueron... Al revés todo. Qué padre, o sea, se sentaron ahí, me imagino muchos nervios, ¿no? Sí, la verdad, ya está en pijama, o sea... Ah, no, que en pijama. Para que vayan viendo cómo va a andar su nuera ahí por su casa, toda chancluda en el futuro, váyanla viendo. Bueno, y entonces tus papás, ¿qué? ¿Lo tomaron bien, mal? ¿Cómo lo tomaron ellos? Sí, lo tomaron muy bien, la verdad. Es que ya teníamos como 3-4 años andando desde la high school, entonces pues ya lo conocían. Mucha confianza. ¿Y cuánto tienen ya de casados? Ahorita ya 7 años. ¿7 años? ¿Cuántos hijos tienen? Nada más una niña. Nada más acaba una de cumplir, sí, acaba de cumplir los 4 años el 12 de diciembre. Oye, pues felicidades y qué buena sorpresa, no lo esperabas, llegan a tu casa. ¿Esa es de verdad una sorpresa? Y ¿sabes qué, Choco? También algo muy interesante es de que lo que yo digo es de que involucrar a la familia habla de la seriedad de todo esto. Y también una cosa, ¿él ya te había dado el anillo? No, me lo dio ahí en ese momento cuando habló con mis papás y ya. O sea que esto sí es de cero, porque a veces dan el anillo, lo dicen, pues tienes que ir a hablar con mis papás, ¿no? Exacto. Y entonces ya van, hablan con los papás, pero aquí de nada, Choco. Oye, güey, pero también no es ya fuerzas, tienes que decir que sí, güey, ya están los papás ahí. Como que te sientes comprometido, tanta sí, gente, ¿no? Sí, decir, ya viene nomás la cara de mi suegra y de mi suegro, pobrecito, no les vaya a subir el diabetes, déjenles digo que sí. Pero tú, a ti de verdad, tú lo esperabas, o sea, tú lo deseabas, ¿te gustó mucho? Sí, la verdad, yo sí, estábamos hablando, bueno, siempre habíamos hablado de matrimonio, pero no en ese mismo momento. Habíamos hablado de matrimonio desde la high school, pero la verdad nunca me lo esperé. Pero ¿para qué hacías el examen? Estudiabas tanto, todos modos te iba a tener ahí este vato embarazado, nomás criando chiquillos. No. Gracias por llamar, Carla. Sí, de nada, muchas gracias a ustedes. Muy bien, ahí está, hoy es el día de las propuestas de matrimonio. Qué padre que no lo esperes, estás estudiando, enfocada en tu examen y de repente, pum, llegan, tocan la puerta, vienen tus suegros o los futuros suegros con el novio, viene con el anillo. Y me imagino que los padres ahora agradecen mucho eso de decir, ¿sabes qué? Qué bueno, hija, yo no quería que te casaras o no era el momento, pero la forma que lo están haciendo está muy bien, entonces como que se agradece, ¿no? Además, Choco, dicen los expertos que hay que llegar muy, o muy temprano o muy tarde a hacer esa propuesta. ¿Para qué? Para ver el nivel de fodongués. Para ver el nivel de fodongués. Sí, a ver, no, el garbanzo, el que es fodongo es fodonga a cualquier hora, no te preocupes. No, al contrario, güey, tiene que ser el momento donde piensas que no van a estar fodongos. Ah, eres un imbécil, garbanzo. Es ahora cualquier persona está bien, anda fodonga, brody. Oye, Choco, el garbanzo tiene secuelas del coronavirus. Cada vez vemos más y más esto, Choco. Es que el Doggy dijo, Choco, que sí, hay que ver a las mujeres sin maquillaje y es buena hora para ver de qué WhatsApp. Ok, están un poco traumaditos, pero ¿por qué no dejan eso para la hora del Doggy donde descarga toda su... O sea, hay que hacer algo positivo en este programa. ¿Qué les parece? ¿Jugamos? Ay. ¿Contamos contigo? A ver, Jaime, ¿cómo estás, Jaime? Jaime. No, hola, buenas tardes a Jaime. Todos. Jaime. Oh, perdón, perdón. Jaime. Sí, no. Ya te dio pero, COVID. Pero los nacos somos nosotros. Y el que tiene COVID soy yo, secuela. O sea, ahí dice Jaime, no Jaime. Dice A-I-M-E, no Jaime. ¡Hija de lechero! Su abuela es hijo de lechero. Jaime, perdón, ¿cómo te propusieron matrimonio? Cuéntanos. Ok, bueno, ya para empezar, ya teníamos aproximadamente, no sé, unos 7 años viviendo juntos. Y siempre, el que ahora es mi esposo, me decía que él no quería casarse porque pues en realidad él no era muy... ha sido a la religión católica y bueno, sí es de cuna católica, pero como que no le llamaba la atención eso, entonces yo, okay, yo por ese lado lo entendía. ¿Pero ya se habían casado a lo civil o no? No, a nada. Bueno, pues entonces le sacaba la moda, o sea, porque una cosa es que no creas o no quieras casarte a la iglesia y otra a los civiles, es mi esposa y tienes que hacerlo por cosas legales, papeles y todo eso, y tampoco lo hacía. No, de ninguna... ni tan por el civil ni por la iglesia, o sea, nada más así juntos. Y bueno, que yo respeté eso porque pues ya me había dicho desde un principio. Entonces, una vez pues estando un poquito, no teníamos mucha, no estábamos conviviendo mucho últimamente, entonces se me ocurrió escaparnos un fin de semana a Santa Bárbara, pues para, no sé, sorprenderlo así en una cena, no sé, romántica, comida italiana, una pastita, y luego ya de regreso ya me había puesto de acuerdo con los del hotel pues para que le pusieran, tú sabes, el camino de pétalos, que los chocolates. ¿Tú a él? Sí, así es. Fíjate. Wow, qué padre. Sí. Muy bien. Pues sí, quería sorprenderlo con eso. Perdón, Aime, o sea, vean esto, Aime, como la mayoría de mujeres, tenemos la ilusión de una boda. Pero ella era, claro, era tanto el amor que sentía por él que decía, sacrifico ese sueño por estar con él, porque él no le interesa eso, no quiere eso, pero bueno, lo voy a respetar y voy a estar con él aún así, claro, a pesar de todo. Oye, pero qué bueno, Choco, porque para muchas mujeres sería es más importante la boda, es más, claro, importante eso que el Brody. Y aquí ella dijo, ok, él no quiere, pero es más importante estar con él que la boda. Exacto, ¿cuántas mujeres ahorita, Doggy, si no te casas, Doggy, no me... Seguramente el millonario dice... Perdón que interrumpa, Doggy, eres nuestro ídolo, siempre te escuchamos, mi esposo y yo, te adoramos. No me sorprende. Bárbaro, qué bárbaro. Sí, escuchamos mucho tu segmento y todo, pero bueno, quería nada más así decirte, pero sí, Choco, como te decía. Vamos a Santa Bárbara, es camino de pétalos, ajá, y luego... Sí, y ya, okay, ya después de la cena ya regresamos a nuestra habitación y ya pues ya veían ahí las velitas y tú sabes, los pétalos, así los chocolatitos y la champán y todo, ¿no? Y después de ratito, en eso que me habla y yo digo, sí, ¿qué pasó, mi amor? Y que va de su saco, va sacando su pues la cajita con el anillo y se hinca yo. Y yo me quedé en shock, sino, o sea, pensé que estaba hasta soñando porque dije, ay, no, la verdad no me lo esperaba, o sea, todo fue rápido y obvio, con muchísimo gusto, pues, sí, o sea, acepté el anillo, más nunca imaginé que sí realmente ya nos íbamos a casar, porque hasta me dijo, ok, ponte de acuerdo con mi mamá, organizan la boda y ustedes arreglan eso. Wow, oye, pero tú nada más querías una noche romántica y él le puso el broche de oro. Le puso la cereza en el pastel. ¿Y qué cereza, no? O sea, sí, sí. Y pues ya nos fuimos a casar a nuestra tierra. Oye, espérame, pero ¿esa noche hicieron el amor o no? Ay, Erasmito, claro. Ay, estás viendo. No, pero ¿tú le hiciste un guauis a él o no? Ay, nomás. No puedo creer la pregunta. O sea, qué falta de respeto. ¿Hiciste un guauis? Obvio que sí, Erasmo. Casi se lo come, brody. Muy bien. Oye, entonces, vino la boda. Ya están, ¿cómo estuvo? ¿Fue bonito? Ay, fue la boda soñada, sí, preciosa. Fue en mi tierra en Aguascalientes. Un saludo a todos los de Aguascalientes. Fue allá en el templo en el cual yo pasaba de niña y decía, qué bonito templo, este es el más bonito de todos, aquí me gustaría algún día, ojalá si se pudiera casarme. Se hizo y pues la fiesta bonito, todos los amigos, familiares, todo. Igual fue en septiembre. Fue para agosto del 2019 y le digo a mi esposo que antes no nos agarró lo de la pandemia porque... ¡Ay, no, ya! ¡Qué aguafiesta son! Yo estoy toda emocionada con lo de la historia. ¡Ya! ¡Qué curiosos son! ¿Qué quieres tú, Maradona? Mira, lo que pasa es que hay una sorpresa para ti el día de hoy. ¿De verdad? Sí. ¿Qué? Luis te quiere decir algo. ¿Qué, Luis? Choco, mira, tengo este anillo. ¿Lo quieres tomar? ¿Y ese anillo quieres casar conmigo? ¿Qué? Wow. No hagan estupidez. Tú cállate, Luis, también no seas parte de este juego. Pégale a Luis. ¡Más! ¡Ay, sí! ¡Ay! Bueno, gracias, Aime. Un saludo a todos, un abrazo. Saludos, un abrazo, Aime. Qué bonita historia, Choco. Ay, ese, oye, una pregunta, Aime. ¿Tuvieron sexo ahí? ¿Otra vez? ¡Oh, my God! Otro guaui. Otro guaui, no. De la pasada. Dime si tú quieres casarte conmigo. Bueno, pues ya lo saben. Gracias por llamarnos. Saludos a todas las personas que un día como hoy también les dieron ahí o les propusieron matrimonio. Y me gusta esa parte de que una relación de verdad, alguien que de verdad se ama, va más allá de una boda o eso. Pero si existe la boda, claro que es un complemento para cerrar ese sentimiento entre los dos. ¡Hablaste bien bonito! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Escuchando el show de Erasmo y Chocolate me divierte, ni la risa nunca para, con parodias, chistes, el chocolatazo y el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolate, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Rancho viene al show con aventuras de a montón. El ranchero chido ya llegó. Llegó el ranchero chido. Venga la calabaza. Es un ranchero en plena moda que le gusta el buen. Ahorita ando pues enojado, no me hablen. Ando como las mujeres esas que les andan buscando la cara. No. ¿Por qué no tan enojado, ranchero? Ahorita ando pues enojado porque vi pues ahí en el internet que iban a estar en el medio tiempo los Acosta. Vi que iban a estar en medio tiempo los Acosta y luego no era cierto. A ver, ¿de qué está hablando? ¿De qué medio tiempo? ¿Qué ellos no iban a estar, ranchero chido? No, y sí iban a estar, pero ranchero chido, después mandaron un comunicado que era falso el evento. Porque hay grupos que le dicen, van a estar acá, y luego los grupos ahí tienen que mandar un letrero o una publicación donde dicen falso. Ah, para no que no se metan pues, en el problema. Era como yo no me la paso, pues metido ahí huevoneando, pues en el internet. No me di cuenta que no iban a estar los Acosta. ¿Usted creía que sí iban a estar? Un sobrino mío me dijo, eres tío, pues ranchero chido. ¿Quién va a estar, pues, en el medio tiempo del juego ese donde se pegan, pues, con los cascos en la cabeza? Fútbol americano, el supertazón, ranchero. Y luego que no estuvieron, que voy viendo un muchacho que traía, pues, como un panal en la cabeza. ¿Un panal? ¿Cuál panal? Es el pelo así que tiene. Esto parecía que tenía una ramada ahí en la cabeza. Parece que tengo el nido de un águila que voy viendo. No, es el quarterback, el Mahom. No, es el weekend, así le dicen. ¿A poco? Oye, este garbanzo, lo de veras que lo dejó bien cuido el mendigo coronavirus. Y luego, pues, yo ya había hecho unas carnitas, porque pues fui a comprar un puerco. Le vendían un puerco, pues, barato, como en $300. Y dije, voy a matar el puerco para vender carne y, pues, para tener nosotros aquí para el lonche. Y me dijo, pues, un sobrino ranchero, chido, tío, no hay que comer eso. Hay que comprar una pizza, es lo que coma la gente. Digo, si comen piedras, comes tú piedras. Es que es tradición, ranchero, chido, pizzita, alitas de pollo. ¿Cómo no agarran de tradición el mendigo trabajo todos los días? A esa tradición no le entran. Bueno. Esa tradición, dice, no, ¿para qué le entramos a esa tradición? No, tiene que entrarle uno a todas las tradiciones. Dice, ay, sí, de veras le sacan. Oye, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le molesta tanto? O sea, ¿qué tanto molesto con...? Y ahorita te digo de una vez a ti, garbanzo, que andas hablando de comida. Es que dicen que voy a comer alitas y piden sin hueso. Esas se llaman chicken nuggets. ¿Cuáles no son alitas? No quiero que me pique, que tiene, ves, pues, ¿para qué les digo? Y entonces, ¿está enojado porque no estuvieron los Acosta? Estoy, pues, ahí, espere y espere. Oye, ¿a qué horas? Que ahorita que se acaba el primer tiempo, que viene otro. Digo, pues, no, en el fútbol nomás hay dos. En el americano hay cuatro, ranchero. ¡Cuatro tiempos! Después del segundo, ves cuando viene ya... Y luego son bien mensos porque dicen... Ven, les dije que iba a ganar Brady, entonces ya sabían para qué lo ven. ¡No! Es que... Ah, ranchero, para explicarle, usted va a estar... Yo estaba preparado con mi carnita asada, era diablito. ¡Ay, ay, ay! Ya había agarrado yo, pues, la tabla, ya había picado el buchi. Había picado lo que era el buchi, carnacita, pues, ahí le puse tripita y también le había agarrado cuerito. Con limoncito y salecita el cuerito. Me gusta agarrar el cuerito donde tiene como la chichita del puerco. Para agarrarle así el chichitera. Y luego, pues, que hago también chicharrones de espuma para agarrar ahí con botana. ¿A qué hora se acaba? Para allá ver a los Acosta, ¿no? Habían dicho, estaba la risadera ahí. Y yo ya me imaginaba a los Acosta, la canción del dragón. ¿Cuál es esa? Está buena. ¿Qué acabas de preguntar? Sí, era... ¿Qué, ¿cuál es esa, la del dragón? No, pues que tú eres de Michoacán, que no sé. Pues, michoacanos, ahorita eso es... la del dragón es esta, era. Imagínate, qué chulada. Esta es mi vida, un cuento me pasó. Hasta me dan ganas de llorar del puro coraje que no estuvieron los Acosta. Esta es mi vida y no es nada de... Y luego ya, pues, me los imagino con la, así, no, pues, con las greñas largas que tenían todo. Los Acosta, yo esperando y tan, pues, harto que no los veo. Ellos no han hecho, pues, que conciertos de esos, de esos en internet ahorita que todos hacen. Dije, los voy a ver a los Acosta en el Super Bowl. ¿Por qué no los dejaron cantar? De aseguro fue... ¡Ese Donald Trump! ¡No, ese cuate ya ni está, ya se fue! Pero dicen, pues, que son los mismos. Todos esos de esos presidentes, todos son los mismos, están diciendo. Ahorita están diciendo, pues, que todos son los mismos. ¡Que son los mismos! ¡Están diciendo, pues, todos esos! No, no son los mismos. Es un decir. Que eso dicen, pues, pero yo oigo una noticia que son los mismos. El otro día escuché en el radio que son los mismos. ¿Por qué, pues, quitan uno y otro y nomás se engañan? ¡Son los mismos! Ya, pues, ¿cuál otra rola se imaginó? Y la de como un pajarillo de los Acosta, ya imagino cantando, pues, con toda la luz que pone ahí. Porque si yo nunca te voy a olvidar. Voy a llorar ahorita. Con mis amigos no quiero estar, ni mis casas. Bueno, nomás, ya, es más, hasta los jugadores se habían salido de los Lakers, Pavelo. Oye, pero ya sé por qué no tuvieron las Acosta. ¿Por qué no? Porque es el mismo gobierno, es el mismo. No, no, no, no los pongan. Que hubieran cantado la de te voy, la de voy a pintar un corazón. Esa es la mera canción que me recuerda a mí cuando yo andaba noviando. Andaba yo de noviero, tenía de a dos, tres garbanzos. Iba a dejar una a su casa y luego pasaba a ver la otra. ¿Por qué vienes tan tarde, ranchero chido? Es que andaba puesto jalando ahorita. No. Fuimos a sembrar tarde con la luz del tractor. Ahí andaba sembrando. Con la luz del tractor. Bueno, esa, ¿no? Eso era, ¿no? Ahí viene lo bueno. Voy a pintar un corazón para que sepas dónde estoy. Lo que más me gustaba de esta canción era el sonidito atrás, bien bonito. Oye, el sonidito, tac, tac, tac, tac, hoy. Hoy. Voy a pintar un corazón. ¡Ese sonido! ¡Está bueno! ¡Hoy! ¡Taca, taca, taca, taca! Mejor quítala. Nomás no me vayas a poner la de como una novela, esa sí me hace llorar. La de como una novela, no me la vayas a poner. Como una novela, no me la vayas a poner. No, ya me la está pidiendo. Mi corazón. Y ahora va de dolor. A mí me gusta porque dice que él como actor muy, muy pésimo. Yo como actor fui pésimo. Y ella como actriz. Como actriz. Lo máximo, le dice. Lo máximo. Y dice. Fingiste bien. Por tanto tiempo. Por tanto tiempo. Yo te creí. Ahí pues de menso, pues ahí, hijos. Madre. En tu papel. Sos única. Eso es el superbor, de veras, cómo la regaron. Oye, chero, chido. Por hacerle caso al gobierno, porque son los mismos. ¿Cómo es eso de que le pintaron un plátano en la cara por acá? Quedaste dormido. Pues me quedé bien borracho porque estaba enojado yo pues ahí porque quedé bien borracho. Estaba tomando tequila, alcohol y luego pues le revolví, puede ser lo malo. Ah. Que cuando estaba tomando tequila, cerveza y luego salí, me dio el aire y me emborraché y bueno, me pegó. Y que me siento en el sofá y quedé pues dormido. Y que despierto y que me habían pintado con un ese marcador, un permanente, y me marcaron en el cachete como un plátano. Hicieran plátano. Un plátano con pelos. Y ¿para qué me pintan un plátano con pelos si estoy dormido? No era un plátano, ranchero chido. Le pintaron ahí un... Ya sabe qué, con lo que hace pipí. ¿A poco? ¡Ah, jodela! Y tomaron fotos. Dijeron, dormido el ranchero chido. Aquí se quedó, pues, bien pedo. Y me pintaron eso. Lo subieron ese. ¿Cómo se llama el TikTok? Nomás... Y luego me pusieron una canción ahí, que sabe cómo se llama la canción, que decía que o no, o no. Ya me voy ahorita. No se va, ya. ¿Por qué no pusieron a los Acosta? Porque usted es el mismo gobierno. El gobierno fue el que no quiso. De principio a fin. Señores, ahí viene la final de Choco Salvaje. Ahí viene la final de Choco Salvaje. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. ¡Señoras, señores! Me convenzo que estando a tu lado me siento. Bueno, saludos a todos los enamorados. Este es su mes. Erasmo y la Chocolata les tiene algo muy padre. Todo lo que tienen que hacer es mandar su video. ¿Dónde están ligando a su esposa, a su esposo, a su novio, a su novia? Para que nosotros les demos acceso y estén con nosotros en el. Pues vamos a tener una reunión en el Zoom con la banda MS y tú vas a estar ahí. Yo les voy a mandar la comida, flores. Erasno va a poner la banda MS. Erasno pone la banda, qué bárbaro, Erasno. No, hombre, Erasno, eres lo máximo. Eres lo mega hiper máximo. Es lo menos que puedo hacer por ustedes. Bueno, a ver, la banda MS está lista. Va a cantarle sus canciones. Imagínate tú que estés con tu esposa y que le digas, mi amor, aquí está la banda MS, que ellos te saluden y que te digan qué canción le dedicamos a tu esposa, a tu esposo, y ustedes se las dedican. Ellos van a estar ahí en una charla y también, pues yo les voy a mandar su comida para que tengan un encuentro bonito, ¿no? Bien, gracias. Oye, Choco, y ya saben, pueden subir el video con el hashtag Yo Soy Cupido a sus redes sociales. Y también otra cosa, este video lo pueden mandar Si no lo suben a sus redes sociales, lo pueden mandar al WhatsApp de Erasno. Ah, sí, al teléfono del enmascarado. Mándenme su video, no tiene que durar mucho, unos 30 segundos, donde ustedes van y flechan a su pareja con la escobita, la escoba acá. Si quieren ponerse en puros calzones como Cupido, mejor. Lo que como ustedes quieran, señores, mándenlo al WhatsApp al 323-541-7994. 323-541-7994. Mande ahí el video. Y vamos a sacar el ganador en una pasado mañana. Vamos a sacar tres parejas para que sean parte de este encuentro con la MS en este momento romántico. Muy bien, así que ya lo saben, participen, pásenla bien y va a quedar en la historia ahí con tu pareja, compartiendo el momento romántico para este febrero que viene. Así que mucha suerte para todos y, bueno, mayores de 18 años, ¿no? Ay, mija, qué bonito hablas. Eso de decir tu mamá cuando te escucha, ¿no, Choco? Sí, yo creo que sí. No, no, no, mi mamá no habla como la tuya. Oh, perdón. Te digo, mija. Choco, ya dejen de burlar. El garbanzo está ahí ya, pero ya van con la mamá. Ya van agarrando ahora con la... Después fue la abuela. Ahora van con la mamá. No, no, yo digo porque, pues, imagínate tu mamá, Choco, escucharte. Le debe dar gusto, felicidad. Sí. Que su hija, mira, ¿dónde llegó? Ay, no. Ay, anda en la radio, mija, después de andar de escaramuza en Tepa, ¿dónde anda? Ahí con sus trenzas. Ay, chico, se revolcaba. Ay, mija. Hacía de hablar, ¿no, Choco? No, no habla así. Entonces, ¿cómo dice en inglés? ¿Qué te importa a ti? O sea, ¿qué te importa a mi mamá? O sea, ¿qué tiene que ver? Usted cállese. Sí, que se calle ella. Oigan, pues bueno, vamos a escuchar. Esta es la final de Choco Salvaje. Este es el capítulo número 11. Y aquí es el final de Choco Salvaje, segunda temporada. Ah, chale. Ah, lo vamos a extrañar bien harto. No quiero que se vaya. ¿Están listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Oye, pero Choco Salvaje va a tener el bebé. Y ya está ahí el security. Ya está ahí el Fermín. Ya está ahí el Erasmo. Ya está ahí el Migra. Uno de ellos va a ser el papá. Y están todos ahí, Choco. Y ya va a tener el bebé. Que no se te echó de ver en la panza. Así nos pasa a algunas mujeres, no se nos echa de ver. No se nos echa de ver. ¿Ustedes saben que hay mujeres que han tenido su bebé y ni siquiera se daban cuenta que están embarazadas? Ay, sí, ya parece plática de mis amiguis. ¿Qué es eso? Pues sí, estoy hablando con mis amiguis que me están escuchando. Ah, okay. Por eso terminó el perrón de la mañana tan pronto. Vamos a escuchar el final de Choco Salvaje. En el capítulo pasado de Choco Salvaje, Erasmo sedujo a Luis con la intención de sacarle la verdad sobre Choco Salvaje. Es la primera vez que ves a un hombre y me está gustando. Choco Salvaje está a punto de dar a luz a su bebé, pero aún no sabe quién es el padre. Luis, ay, por favor, contesta. Ouch, estoy a punto de dar a luz. Erasmo, el Migra, Fermín y el Security están a punto de presenciar el nacimiento del hijo de Choco Salvaje. Él es Erasmo, este otro es Fermín y el otro no sé cómo se llama, pero le dicen el Migra. No sé quién es mi padre. Choco Salvaje soy yo. Aquí inicia el capítulo final de Choco Salvaje, segunda temporada. A ver, Security, aguanta, güey. Si estamos aquí es por una emergencia. A Lady C, ya casi se le sale el chiquillo, por eso nos vinimos de volada y no te pagamos. Sí, y lo bueno es de que Fermín es como un partero. Bueno, es mi primera vez sacando un niño, pero mi jefita sí era partera y así es como le hacía. Oigan, pero esta mujer es... Sí, Lady C, la reina del TikTok. Eso ya lo sé, pero lo que quise decir es que... No, ya sé que no fue al hospital, pero en el hospital hay COVID y ella no se quiere contagiar y además los hospitales ya están llenos. A ver, agarra aire y empuja, ¿eh? Una, dos, tres, aire. Muy bien. Oigan, lo que quiero decir es, ¿esta mujer que no es Choco Salvaje? ¿Estás loco, Security? ¿Estás igual que Erasmo? Sí, estás loco. A ver, ¿por qué no le pagan a este güey ya para que se vaya de aquí? Sí, ya lárgate tú, Security. ¿Cómo te atreves a confundirme con esa tal... ¿Cómo dijo Choco Salvaje? ¿Choco Salvaje? ¿Y esa quién es? Una que habla igual que aquí, que según Lady C, y se embarazó al mismo tiempo que Lady C. Pero tú, Security, ¿cómo conoces a esa mujer? Esa es una larga historia. Mejor escucha la primera temporada de Choco Salvaje, ahí donde todos le dimos para sus chicles. A ver, a ver, a ver. Aquí parece que ya todos se conocen y saben algo que yo no sé. Oigan, oigan, aquí tengo a una mujer que está a punto de dar a luz y ustedes diciendo estupideces. Choco Salvaje murió hace 9 meses. Ya olvídense de ella, que por cierto, Choco Salvaje fue y siempre será el amor de mi vida. ¿De verdad la amaste y la sigues amando aún muerta? Así será para siempre. Choco Salvaje soy yo. A ver, Security, ¿cómo sabes que es Choco Salvaje? Lo sé por una sola razón. Miren cómo la tiene Fermín con las piernas abiertas para sacarle el bebé. Ahí en la pierna derecha, ¿qué tiene? ¿Un tatuaje de un caballo? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Rápido, unas toallas! Ya, chiquito. Ya estás aquí. Ya estás aquí con tu mamá. Mi amor, ya estás aquí. A ver, ya. Qué chido, felicidades, ya nació. Pero a mí me vale madre este niño. Nos hiciste güeyes a todos. Y ese tatuaje del caballo lo dice que eres tú. Es verdad, Choco Salvaje. Te burlaste de nosotros. Órale, qué pedo con tu pasado, Lady C. A ver, quiero aclarar algo, ya, bebé. Quiero aclarar algo. Eso no es un tatuaje de un caballo. ¿No? No, es de una yegua. ¡No manches! ¿Entonces de quién es el bebé? ¿Entonces si eres Choco Salvaje? Fermín, perdóname. Si siempre te amé, le pedí al cielo que estuvieras viva o que en algún lugar, de alguna forma, te volviera a encontrar. Porque el amor que siento por ti no cabe en mi corazón. ¿Cómo eres, güey, Fermín? Nos hizo mensos a todos, güey. Jugó con nuestros sentimientos. ¡Eres una desgraciada! ¡Eres una salvaje! A ver, párenle. Quiero decirles que una como mujer, aunque ya haya estado con 1,000 hombres, siempre sabemos de quién es nuestro bebé. Se los digo ahorita sin dudarlo. Y te lo digo de una vez, Fermín. Míralo. A ver. Él, Fermín, él es tu hijo. ¿Neta? ¿Soy papá con la mujer que más amo? ¡Gracias, Diosito! ¿Cómo eres, güey? ¡El niño es negro! ¡Ese niño es del Security! 100% que es tuyo, Security. Perdón, Lady C. O Choco Salvaje, como te llames. Ese niño tiene el color y la misma cara del Security. Apuesto mi vida que Fermín no es el padre. ¡Cállense ustedes! Tienen envidia de que este niño es mío. Security, güey, ¿no piensas pelear por tu hijo? La verdad, estoy de acuerdo con la Choco Salvaje. Ese niño no es mío, es de Fermín. ¡Felicidades, Fermín! Eres igualito a tu hijo. No es negrito, solo está moradito. Es más, ya me voy al bar si quieren. Si quieren, no me paguen hoy. ¡Ya me voy! ¡Bye, bye! ¡Ese niño es tuyo! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Felicidades, Fermín! ¡Felicidades! ¡Gracias, Security! ¡Qué güey! ¡No manches! ¡Qué menso, Fermín! ¡Qué idiota! Fermín, toma, carga a tu hijo. A ver, déjalo cargo. Mira, mi hijo. ¿Lo ves? Es mi hijo. Sí, criaturita, aquí está tu papá, bebé. Siempre te voy a cuidar y te voy a querer. Mira, mi hijo. Y así, Choco Salvaje, aprovechándose de la inocencia de Fermín, le hizo creer que ese bebé era de él. Erasmo y el Migra hicieron muchos videos para redes sociales para quemar a Choco Salvaje contando su verdad, pero eso la hizo más popular y cada vez tiene más seguidores. Un mes después. Fermín, acosté al bebé en la cunita para que se durmiera, pero ¿para qué lo sacaste, mi amor? ¿De qué hablas? Yo no lo saqué. ¿No está ahí? No, no está aquí. ¡No puede ser! Choco Salvaje soy yo. Choco Salvaje soy yo. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! Muy bien, señores. Vamos acá, de este lado tenemos a José. Vamos rápido a agarrar llamadas. Así empieza, así vamos a empezar con todo. Acá tenemos al buen José. José, te escucho, Brody. Gracias por esperar en la línea. Sé que esperaste mucho. Te ofrezco una disculpa. Adelante. Primeramente, maestro, por usted esperaría toda la vida para hablar con usted. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Venga, venga, venga. Un aplauso. Acostado en estos nopales de espinas que soy ahorita. Bravo. Me acomodé en un nopal de espinas. Qué bárbaro. Qué buen hombre. Usted, maestro. Eso y más se merece, maestro. No, no, no. Me va a hacer llorar, Brody. Yo creo que has sido testigo de mis llamadas que he tenido estos últimos días. Y la verdad, quiero decirles algo. Este es un foro para hombres. Es lo que es. Si ustedes escuchan a hombres hablando de sus experiencias con ciertas mujeres, no lo tomen personal, todas las demás que son bien buenas mujeres y bien santas. Esto nada más para les va a quedar el saco a las malas mujeres. Y ustedes, mandilones, no defiendan a las malas mujeres, porque ellos son los que pasaron esto con ellas, no ustedes. ¿Qué es eso de andar defendiendo a todas las malas personas? Porque yo no lo veo con mujeres o hombres, es una mala persona. Pero bien, el que quiera tomar a mal ese segmento, hay un botoncito ahí. Pónganse a escuchar otra cosa ahí. Parodias del Erasmo en el podcast de otros días. A ver, oye, José, José, venga, venga, tengo 9 minutos para ti, échale. Me parece perfecto. Pues mire, maestro, primeramente ve que se ha quedado muy corto, y yo lo sé, que es por su humildad que usted lo caracteriza. Gracias, bro. Expresarse hacia las mujeres. Porque la verdad se ha quedado muy corto en lo que ha hablado sobre esas malas mujeres. Porque yo tuve una experiencia que espero y me alcance el tiempo para platicarla. Hace aproximadamente 6 años tuve una novia con la cual pues convivíamos, ella en su casa, yo en la mía. Duró la relación aproximadamente 2 años. De pronto pues empezó a ponerse muy celosa porque pues yo mi trabajo, a veces trabajo muy tarde, a veces muy temprano, y me quería poner horario de que no, pues oye, pues yo te quiero aquí a las 5, 6, 7 de la noche. Porque no quiero sentir solo, pues sí, pero tengo que ir también a mi apartamento, tengo que arreglarlo, a veces no puedo venir, y bueno, de momento empezó a entender, de pronto empezó a poner celosa, me llamaba a las 5 de la mañana cuando esta vez estaba dormido y que no iba a su casa, a las 9 me estaba llamando, que qué estaba haciendo, que dónde andaba cuando estaba trabajando, luego a las 12 no me dejaba ni comer, porque ay, hijo de la guayaba. Pero sí sabes por qué te llamaba y te texteaba, ¿no? Pues la verdad, porque de repente se volvió una tóxica de que se juntó con amigas, no, que al marido lo traían cortito. No. Me imagino. No. Las mujeres, muchos hombres aportan a que una mujer sea tóxica. O sea, te voy a dar un ejemplo. La mujer es alcohólica, pero tú te la pasas llevándola al bar. O sea, güey, sácala de ahí. Cuando una mujer es tóxica y tú le sigues contestando, le sigues ya contestando, llamando, estás ya siendo parte, le están dando pues O sea, es para que crezca esa bestia. ¿O sí entienden? Órale. Cuando ustedes empiezan a ignorar las llamadas, entonces empieza a alejarse, a bajarle y empiezan a acabar con la mujer tóxica. Pero bueno, sigamos. Entonces. No, pues entonces, pues siguió la relación, pues yo luchando de que pues estar bien, porque pues en ese momento pues creía que ella era la indicada. Y bueno, pues toda pareja tiene problemas, bueno, pues hay que buscarle solución. Cada que hablábamos de los problemas, yo sí le comentaba, yo no te cero, no te controlo, porque el estar con alguien no es dueño de nadie. Simplemente pues es que compartes tu vida con alguien y tratas de ser feliz. No es de que me mande este gobierno, no, cada quien su lugar, como tiene que ser, y su respeto. El día que nos juntemos, nos casemos, tu lugar y respeto va a estar en tu casa, que yo voy a... Tú te pero ella a, estaba casada, ella estaba casada. No, estaba soltera, maestro. Ok, entonces, ¿qué pasó al final? Bueno, lo que sucedió fue que después, pues, me llegó el punto en que ya no pude soportar tanta presión, tantos celos. Entonces, pues, lo primero que se le dije, ¿sabes qué? Mira, mejor así, porque yo tengo presión en mi trabajo y, pues, contigo a veces no alcanzo y no, mejor ir a... Vamos a quedar como amigos y a todo dar y, pues, no, tú vas a ser mío, le pese a quien le pese y si me dejas, caray. Me mato. ¡No! Ay, tú vas a ser mío, le pese a quien le pese y si no, me mato, ¿ok? Sí. ¿Y luego? Ya cuando le dije, ¿cómo que te vas a matar? ¿Pero por qué? Porque si tú me dejas, me voy a matar y tú vas a ser el culpable. Grábate para subirlo al Face para agarrar likes. No, te pases. No, le dije, no, pues, ¿cómo? Le dije, pero, pues, claro, ¿verdad? Yo, pues, tengo años escuchándolo, pues, seguí su consejo. Dije, no, el maestro Doggy dice así. Entonces, ¿qué hice yo? Me levanté, estaba sentado, tomé un cuchillo, se lo dejé por un lado. Dije, mátate, ahí nos miramos. Wow. En ese momento me salí. No, a las 2 horas me está hablando, que mira, que ven, que me siento mal y... Bueno, ahí voy otra vez de idiota, de imbécil. Voy otra vez con ella. No. Volvimos a reconciliar, ¿dónde? Supuestamente. A ver, quiero aclarar algo para que nos, como dijo aquel, como dice la canción, vamos a aclarar las cosas. Yo nunca he dicho que si alguien se va a suicidar le pongas una pistola, un cuchillo o algo. Jamás. He dicho, sí, aléjate de esa persona y dile a familiares o a alguien, mira... Yo no quiero andar con tu prima o con tu hermana, con tu tía o señora, ya no quiero ver a su hija porque acaba de amenazar que se va a matar si yo la dejo. Ustedes tienen que adelantarse a las cosas, adelantarse con alguien. Si alguien te dice, pues si tú me dejas me mato o si tú no sé qué me mato, ¿sabes qué? En ese momento me voy, oye compadre, tu hermana dice que se va a matar, te lo digo por si pasa algo, yo no le hice nada, yo... O si hiciste algo, igual, si la regué, sí, tal vez le puse el cuerno o dijiste algo. Pero, señora, perdón, tal vez esté mal, entre relación, yo puedo arreglar todas las cosas con su hija, pero ya tiene intentos de suicidio. Cuando toda la gente empiece a sacar a la luz, cuando alguien te amenaza con suicidarse, te apuesto que lo van a decir menos. Como lo van a callar, pues la gente no dice nada. Decirle a alguien, oye, o si no tiene familiares, señor policía... ¿Sabe qué? Ella es mi pareja y acaba de decir que se quiere matar. Yo, ahora, es muy importante hablar con sus relaciones y decir, mira, cuando tú digas que te quieres matar o algo, yo voy a llamar al 911. Para que nada más nunca lo vayas a hacer ni de chiste. Eso es bien delicado. Punto aclarado. Yo bravo, nunca he dicho maestro, que les dejen bravo, el cuchillo. Gracias, maestro. Gracias, porque no había pensado de esa manera. Bueno. Es mi luz en la oscuridad, maestro. Gracias, bro. ¿Y luego qué pasó? Y no, pues entonces pues seguimos con la relación, pero pues 8 días estuvo bien, volvió a caer en lo mismo. Entonces, pues realmente me cansé. Y pues digo yo, bueno, si nos conocimos con un hola, nos dijimos te amo, te adoro, mi vida... O sea, si nos hablamos de esa manera, no hay por qué quedar mal en ninguna relación. No deberíamos. Exacto. Entonces hablé con él y dije, mira, pues no resulta, no soy el hombre que tú necesitas y tal vez tú no eres la mujer que yo busco. Entonces, mira, para que no te hagas la vida complicada ni tú ni a mí, vamos a dejarlo así como nos conocimos, así nos separamos. Si ocupas algo de mí, estoy para apoyarte si puedo. Y si ocupa algo de ti, pues bueno, tienes tu pareja, nos encontramos, hola, ¿qué tal? Y va, y maestro, no tienes que decirle que tuvimos nada que ver. A ver, también eso es una ¿verdad? Cosa, esto también es una cosa muy peligrosa. Cuando tú cortas con una relación que es tóxica, eviten decir, igual aquí estamos para lo que gustes o algo. Eso puede venir en un futuro, cuando ya hay un proceso ya de sanación, que digan, pues sí, nos la pasamos. pero inmediatamente decir, aquí estoy para lo que ocupes. Esas mujeres te van a llamar inmediatamente, te van a decir, hey, ¿te acuerdas que me dijiste que...? No, no, no, si se van a alejar, háganlo bien. Pero bueno, ahorita voy a regresar para que me digas cómo terminó esto. Ahorita regreso rápido para que me platiques cómo terminó esto. Yo ya más o menos sé un poquito para dónde va este asunto, pero regreso. Oigan, este día viernes alguien estará disfrutando con la MS. Puede ser tú, disfrutando con tu pareja con la MS. ¿Qué tienes que hacer? Puedes mandar un mensaje, o sea, lo que puedes hacer es mandar un video al WhatsApp de Erasno. El número del WhatsApp de Erasno es el 323-541-7494. Es para este viernes 12, pero el ganador lo van a sacar el día 10, o sea que ya en unos días. Manda un video donde tú estás flechando a tu mujer con la escoba, haciéndola de cupido, y eso te va a hacer que tú, obviamente, mandes, puedas ganar esta experiencia con la MS. 323-541-7994. Ya vuelvo con este bro. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Bueno, estoy aquí con... ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! Estoy con mi compadre José, que me está hablando de su relación tóxica. Y pues bueno, Brody, se dejaron, regresó... le diste otra oportunidad, volvió a ser igual de tóxica, que me voy a matar, todo este rollo. Al final de cuentas te alejaste de ella, ¿qué pasó? No, pues lo que sucedió fue que, pues sí, me separé de ella y pues como quedamos en que se ocupaba de mí cualquier cosa, pues ahí estaba, ¿verdad? Uh-huh. Recuerdo yo que estaba un domingo trabajando y me habló, porque platicábamos de vez en cuando, y me habló, me dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito un favor, ¿cuál favor? Uh-huh. Mira que voy a ir por un mueble aquí a tal lado y pues no sé si puede hacer mi favor, claro. Fui, eran aproximadamente las 6-7 de la noche, fui a su casa, no estaba. La esperé unos, 5-10 minutos tal vez, cuando de pronto se parqueó una camioneta enfrente de su casa y bueno, pues ya fue. Salí y le dije, hombre, si ya encontraste quien fuera contigo, ¿por qué no me hablaste ya para no haber venido? Tengo más cosas que hacer. Dijo, yo no te llamé. A ver. Qué poca. Ella te llamó y dijo que no te había llamado. Exacto. Solo para que viera. ¿Y quién era el de la camioneta? No, pues me imagino que era su nuevo acompañante. Que se bajó, el hombre se bajó de la camioneta. Y me dijo, ¿es que se está molestando, mi amor? No, sí. Y dice, ahorita te voy a enseñar a respetar a una mujer. Le dije, no, discúlpeme, es una amiga nada más. O sea, es suya, no sé nada. Es más, sabe que yo le tengo miedo, con una mentada me voy bien, bien jodido. Ya con los tengo, no ocupo más. Entonces, o sea, la mujer te puso un 4 y le dijo al Brody, te aseguro ya tenía a su Brody y dijo, para que te pusiera una madrina, dijo, oye, hay un muchacho que me va que me está acosando, es más, ven porque ahorita está aquí o llega a tal hora, va a estar aquí o algo así, ¿no? Me imagino que algo así debe haber sido su plática con él. Y entonces lo que sucedió fue que el hombre me correteó alrededor de la camioneta. Yo por no querer problemas. Al final de cuentas, bueno, pues dije, bueno, pues ya estuvo. Y lo atoré. No, pues nos dimos un entre. El hombre no pudo conmigo, pienso yo, porque... Sí, todos los que platican peleas, todos ganaron. Sí, ganaste tú. No, quería correr. Y yo no, pues ya enojado, pues órale. Entonces en eso el hombre corre. O sea que se voltearon los papeles. O sea, pobre mujer, pues, te trajo un gallo y le salió correlón. Pues sí, corrió y yo con ella ahí, en la que yo te dije, hija de tantas, no, a un hombre como yo no se le hace esto, porque, bueno, le dije barbaridad y media. Uh-huh. Estaba ¿Y la yo, cara de ella cómo dije, era? ¿Qué era la cara de ella? De susto, porque me vio tal vez demasiado enojado, no sé. Pues imagínese, soy de Michoacán, pregúntele a la verdad, ¿cómo somos? No, pues no importa de dónde seas aquí ni nada de eso, lo importante es de que... Es muy interesante como yo siempre les he dicho, Brody, mira, ahí en este caso, pues tú no la veías venir. Yo por eso, de antes de que me dijeras tú, ya te digo yo, cuando terminen una relación especialmente tóxica, nada de que, ay, yo te veo, porque es tóxica, o sea, es un tumor benigno, quítatelo, vámonos. Oiga, maestro, una observación nada más. Él mencionó que era para que le mostrara a su nuevo vato. Pero en realidad este vato siempre había estado ahí, ¿no? Porque ¿quién va tan rápido que es que ahí a defenderla por alguien? No, un mes. Es que Garbanzo, aquí es donde yo te digo, Garbanzo, piensa todo esto, tú empiezas a conocer a una muchacha, te gusta mucho, tú no sabes qué rollo trae con otro güey. Sí. Tal vez ella lo ama, lo quiere, está obsesionada con él. Y ella te dice, y tú estás bien entrado con ella y te dice, oye Garbanzo, yo creo que ya no vamos a poder platicar, me siento mal. Y tú, no, pero ¿por cómo que tienes? No sé, es que no sé a quién platicarle esto, pero hay un hombre que me está acosando, pero es ella, él. Y tú así, ¿cómo? Llama a la policía. No, es que tengo miedo, no sé qué hacer mejor. Mira, yo no sé qué hacer. No. Tú ya sabes que aquí estoy para ti, cualquier cosa. Entonces tú, güey, ni sabes. O sea, pero ves cómo tu ignorancia, Garbanzo, sí, no, es. No, pero yo me fui por lo otro. Tu ignorancia es. Sí. Pero ese güey, ¿por qué? O sea, ya. El asunto aquí es como el del chocolatazo de la otra vez, que dijo aquel Brody. Oye, aquí la prosti es ella, ni tú ni yo, compadre, ¿por qué nos vamos a pelear? Claro. No hay que pelearnos, ella es la del problema, no nosotros. Y hay tantas mujeres enfrentando a hombres, enfrentando familias, tantas mujeres enfrentando a recursos humanos con jefes, con empleados, porque las pueden, Brody, porque muchos Brodys caen en su juego. Qué bueno que estás bien, José, me imagino que ya estuvo con ese asunto, ¿no? No, ya, pero lo que sea después viene lo mero bueno, jefe. Ah, hay más. Digo, maestra. Claro, gran maestro, mire, resulta que el hombre lo que corrió de la misma casa donde estaba rentando la muchacha, la novia, mi ex, supuestamente novia, de repente estaba discutiendo, o sea, estaba regañando y diciéndole muchas cosas a la muchacha, cuando de repente así rojo miré que venía el hombre con otros dos. No. Y no, pues quise correr, pues ya cerquita, pues ya que, pues les atoré. Me acuerdo yo bien clarito que le hago fregadazo y recibía como 10. Hasta que por fin yo creo que les di lástima y nomás se me quedaban viendo y yo bravo uno por uno, hijo de esto y aquello. Entonces, en eso pues me dice, no, pues yo bien jodido, ya dije, no, pues, y me dicen, vete. Dije, pues yo creo que sí me tuvieron lástima, pues yo creo que ya me vieron jodido, ya me fui. Entonces, pues ya limpiándome la sangre, un ojo hinchado y todo eso, me subí a mi carro. A ver, permíteme. No, maestro. Dejen que termine. Gente, maestro. Ya dijo la... Ya, pues no, una vez que termine la historia. Ahorita volviendo. Viene el chocolatazo. Oigan, este chocolatazo que van a escuchar a continuación puede ser tal vez el mejor chocolatazo de la historia. Van a ver por qué. Ahorita regresamos con José. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. ¡Bravo! ¡Doggy! ¿Qué es eso, bro? Terminé ladrando de decir su nombre, maestro. Usted le acaba de cambiar. Tenemos a José, el cual tuvo una relación tóxica. La mujer le puso un 4 al Brody. Vino un Brody y lo quiso golpear a él. Este Brody le dio con todo. Este Brody le dijo a la mujer, ¿por qué me pones ese 4, hija de tantas? Este Brody ya la está regañando ahí en la mamalona, en mi troquita, dirían aquellos. Cuando llega aquel Brody con refuerzos, lo golpearon. Este Brody, como se pudo defender... después dice que lo dejaron ir porque dijeron, pobre güey, pues para todos no nos aguanta. Ahí nos quedamos, Brody, y luego que terminó, porque ya cábala, porque ya no tengo mucho tiempo. Manches. No, pues resulta que pues agarré mi carrito y me pues iba rumbo a mi casa y ya estuve viéndome, dije, nomás vine a que me partía en el Océano Pacífico. Y me... No, el otro. Y no, pues resulta que a los 3 bloques me para la policía. Claro. Me echaron la policía, me acusaban de que le había golpeado a los 3. No, hijo. Que había golpeado a la mujer, vandalismo. Me querían dar 35 años en la cárcel por todo eso. Oh. No, pues cómo pues, no, hombre, yo no acepto nada. Entonces, sin hacerla tan larga, pues hice, digamos, un mes, 15 días en la cárcel. Y de ahí me deportaron, maestro. A ver. No. Por él, esa mujer cierra el diablo. A ver, yo por eso les digo a veces, y lo vuelvo a repetir otra vez. Fui al hospital. Lo vuelvo a repetir otra vez. Nada de que si es una relación tóxica, empiecen a querer arreglar. La que es tóxica, pero pues hay un tienda, hay güeyes que no agarran nada y el día que agarran algo dicen, pues aunque sea aquí, ¿no? Pero es que el mundo les ha dicho que tienen que tener una relación, Y yo les digo, si no va a ser buena, no tienen que tener. Pero ustedes dicen que tienen que tener y después vienen los otros güeyes y dicen, tú tenla porque relaciones perfectas no hay, excusando las que hacen. Entonces, así estamos. Por eso hay tanta cochinero, tanto niño en la calle, tanto niño solo, tanto homeless, tanto... Eso viene de las relaciones, aunque ustedes no lo crean. Tendría que ser un programa para ver dónde está la raíz de los problemas de la sociedad. Pero bueno, volviendo a tu historia, este Brody perdió los dientes, perdió la dignidad, perdió en ese momento, y luego se va, lo agarra la policía, pierde su buen récord, yo creo que tenías, te echan a la cárcel, te deportan, obviamente te tuviste que aceptar los cargos para poderte dejar ir, porque si no te iban a dejar más tiempo, ¿o me equivoco? No, pues ahí se equivocó gran maestro, porque como yo era inocente, nunca me pudieron comprobar nada, porque eran tres, el que fue al hospital fui yo. Entonces, ¿por qué te deportaron? Entonces, ¿por qué te deportaron? Pues por no tener documentos. Porque sabía la... Aquí sabe cómo son las leyes, sin entrar en eso, es otro tema ya, pero pues aquí las leyes son muy, muy diferentes a veces como uno las cree. Muy bien, entonces es que supuestamente no debería de tener nada que ver la corte, pero imagino que fue en los tiempos cuando Obama. Te agarraban de cualquier cosa, sí, cuando Obama deportó a... Exacto. Al que se le ponía enfrente y todos dicen, ay, Obama es lo máximo, pero también, como dices tú, no vamos a entrar en eso. Entonces, el asunto aquí, Brody, es de que te deportan y luego, ¿cómo regresaste? ¿Te pagó ella el coyote? Casi estoy seguro. No, ahí también. Le digo que tenía otro mueble, no, que le hace. Hombre, es que hay tóxicas que hacen eso, Brody. No, hay tóxicas, no, pues, que te mandan a la cárcel y después pagan, hija, para que salgas. No, oh, pero se enojó Edwin y Hessler por lo que dije de Obama. Estoy jugando. Aguántenla, hombre. Dijo aquel chaledón. Caminar 15 días en el desierto, maestro. No digas eso, hermoso. A ver. Espérate, ¿cuántos días pasaste en el desierto? 15 días. ¿Como la cárcel también? A ver, yo quiero imaginar que vienes por el desierto. ¿Cuánto duraste en México? Un mes. Y se me hace poco. ¿En qué parte? Tijuana. O sea, ¿no fuiste de donde eres, de donde eres nativo, o eres de Tijuana? No, soy de Michoacán, maestro. Lo que pasa es que cuando me deportaron, yo me fui con mucho coraje, que quería venir y darles piso, darles cuello. O sea, tú querías matarlos. Sí, porque mi coraje era mucho, y también el coraje fue el que me impulsó a que vámonos. Oye, yo te imagino, Brody, a ver, caminando en el desierto, yo puedo escuchar de repente, pues así el desierto, yo puedo escuchar los buitres, ¿no? A ver, no, diablito, es un desierto, tienes que ir más al desierto, güey, cómo era un tecolote en el desierto. Los coyotes. Y tú mirando al sol, y yo creo nomás en tu cabeza estaban los golpes así de cuatro güeyes, ¿no? Así de... Y entonces vienes caminando y de repente oyes... La policía, te paran. O sea, todo en tu cabeza decías, voy por ellos. Sí, exactamente, así venía pensando. Ya tenía... Bueno, tenías el plan cómo hacerle. ¿Cuál era el plan, Brody? A ver, rápido. Mi plan, como aquí tengo amigos que trabajan en el ejército, dije, ahorita voy y digo que me dé una granada. Sí, claro, es más rápido. Es con una granada más rápido. Y si no, de repente, sí, una granada y vamos, y si no, un bazucazo. O la bazuca, sí. Sí, rápido. O lanzallamas también. Un tanque. Además va a ser un tanque. No, eso ya está. No, Brody. Garbanzo, me cae también, Garbanzo. Sí. Ese sentimiento. Sí, estos Brodys no saben la línea entre lo que estamos hablando. Ya, esto ya es burla. Ya. Como que un tanque. Estamos hablando granadas, nada más, Brody. Granadas, nada más. Una bazuca, digo, también. Bazuca, nada más, pero ya tanque, sí. ¿Dónde? No, pues ya no se puede. La bazuca la guardas, dices, es algo que compré para el refrigerador, pero ¿cómo vas a traer un tanque? ¿Qué vas a decir? Ay, es para qué, bro. Es una Hammer que está arreglada, no. Alguien me arregló la Hammer y me puso un tour. No se pasen de Este programa cada vez pierde más seriedad por gente como tú, Garbanzo, hablando de tanques cuando solo hablamos de bazucas y granadas. Bueno, no, Brody, maestro, al final de cuentas te enfriaste y no hiciste eso, lo hiciste bien. No, pues cuando vine, el hombre, yo sabía que trabajábamos, ahí investigué, y resulta que trabajaba en el Swami por acá, por donde, el famoso. ¿En dónde? Yo lo que corto, en el Swami de Páramo, pues, ahí trabajaba. Ok, ¿y luego qué pasó? Voy y lo busco. No, pues voy a buscarlo. Resulta que en cuanto me vio, me reconoció, no, pues echó a correr, ya no me dio la oportunidad de desquitar mi coraje. Volví a buscarlo, ya no regresó. No, no, no. Brody, si tú vendes ahí en Paramount, en el Summit, puedes regresar. Este Brody ya se calmó, ya, ¿verdad? Ya no le va a hacer nada, ¿o sí? Coraje, no se acaba, maestro. No, no hagas eso, porque sabes, cada que tú tienes eso en tu corazón, ella está ganando, Brody. Bravo, maestro. Si tú haces algo, ella está ganando. Sí, fíjate, el otro Brody que nada tuvo que ver, te estoy diciendo, al Garbanzo, es el que está en el problema contigo, y tú, y como decía la canción de José, de Joan Sebastián, el bandido en la cárcel, el otro muerto y la coqueta sola, Brody. Es cierto, maestro. Qué sabiduría, maestro. Gracias. ¿Qué vas a andar? Sí, no. Los detalles, palabras. No, Brody. Cada vez aprendo mucho más. No, yo de ti también, porque eso de cruzar el... Si ustedes, Brody, no pueden cruzar el desierto, piensen algo malo que los haga brincar la maldita barba. Pero ya que lleguen aquí, se calman. Y resulta, yo lo crucé. Y maestro, antes de que me despida, déjeme decirle que a usted lo escucho mucho tiempo, trato de aprender sus enseñanzas. Y yo un mensaje para esos mandilones, que se fijen donde se metan, que no se metan, que se fijen en este espejo que hoy está hablando con el gran maestro. Bravo. Que tengo ese gran privilegio, estoy hablando con un dios de la sabiduría. Y se me hace poco. Muy bien. ¡Bravo! Gracias, bro. Sí, el Garbanzo se va de aquí, se va al carajo. Oye, Brody, y también hay que aclarar algo muy importante que acabas de decir. Quiero decirles algo. El Brody dice que para que ustedes vean, a veces uno las conoce y se ven bonitas, hablan bonito, son buenas al inicio. Eso está bien, tienen que entrarle porque uno nunca sabe. Pero una vez ya que ven, empiecen a ver cosas malas, es cuando yo les digo que se alejen. Porque al inicio no sabemos qué va a pasar en el futuro. Porque luego hay gente que dice, pues ya ahí te quedaste, güey, fue la que tú escogiste. No, el punto aquí es conocer mujeres, tener relaciones, pero cuando veamos que la cosa no va bien, alejarse. Diga lo que diga la sociedad, es tu relación, tu vida. Gracias, José. Gracias al gran maestro por su tiempo invaluable. Ahí estamos, Brody. Hombre, esos michoacanos son bravos. En el desierto venía fraguando su plan. No, pues dijo, ya cuando lo deportaron, dijo, pues ya me voy. Y después se acordó, dijo, tengo amigos del Army, deje, voy por... La... ¿No? Pero en el Swami me aventaron un granadazo ahí, o sea, no se pasa. Pero sí, imagínate la señora que vende ahí Herbalife. O el señor que vende su herramienta usada. Oye, y este Brody con las estirlas de... ¿Dice estirlas? Esquirlas. Esquirlas de la granada. Imagínate, ¿qué murió? Porque una vieja andaba de prosti, pues... No, Brody, ustedes van en el baile y un Brody le tira el rollo a su vieja. Tranquilos, digan, compadre, güey. O sea, no, pleitos por mujeres, no. Bravo. Ahí nos vemos. ¡Bravo! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta. Con tu lengua, antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar.